des gens jaloux. Qui m'a pris une sorte d'avoue. Raconte ça que c'est dans le parcours. Ça fait quoi? Ça fait boum. Ça fait quoi? Ça fait boum. Ça fait boum comme un bazooka. Lourd, ne sois pas louja. Ouvre les portes à nous le rap. Bouge qu'on péta tout ça. Cours. Même si l'escalade coupe la soif, je crache mes verres. T'essayes, blasse vénère à la bouffasse. Ça coupe, c'est pas la peine de rire. Je te promets sur la tête de riz, ta mère de rime, elle veut pas une galette de riz. Boum, rap à l'envers, ta bande va s'en faire. Mono, je trace solo face à la tempête. Ça fait bim, para para boum. Kilo dream team, les autres beat mes cœurs, pas d'embrouille, mais je m'en bats la nouille. La vie c'est dur, dur, lasse mal à ton coup de cœur. Man, t'es mal à lourdeur, et ça n'est qu'un murmure. Un bruit n'existe que si tu l'entends, une loi que si tu ne l'enfreins. C'est pas la fin, je crois que je la situe lentement. Les plans porte au lendemain, annonciateur de changement, mes plus profonds retranchements. Fuck, je le dis franchement. Je me fous de ce tas de putes trop bêtes pour se faire péter en plus. Ça suce sans cesse, dur, son tête pète. Ils veulent écraser nos plaques-bandes, on nique l'offre et lâchement. Ils nous croyaient vaguement, ils s'excuseront platement. Eh, hey, t'entends as, c'est la smal, ils smal fils. Ça fait billy bang bang, le pomme à les classiques. Les jeunes consomment et nous écoutent, c'est la gestion du pack son. Un ingé son à la rescousse, c'est la pression du rap. Ça met bien, ça met bien. Un bon son d'un chinois, allez viens, danser avec les loups. La débrouille, depuis qu'on éclate les bouches. Ramenez-vous, ça fait boum. C'est arrivé près de chez nous. Ça fait boum. Quand on rappe, prend la foule. Ça fait boum. Ça fait boum. Dans la gueule des gens jaloux. Qui m'en rime sans tabou. Car aux accidents partout. Ça fait quoi? Ça fait boum. Ça fait quoi? Ça fait boum. Ça fait boum dans tes dents. On fracasse le mur du son. On s'acharne, lâche pas. Mais y'en a marre de faire des concessions. Quand t'aimes ce que tu fais, tu donnes à fond, c'est clair. Mais cet amour éclair va t'amener à manquer de fond, c'est con. Et je fais les bons choix dans les moments critiques, j'en doute. Je crois que je m'embrouse, ça me fout la frousse dans un torrent, je m'immisce. Malade, je veux plus rien entendre. J'écris seulement comme qui voit ou un murmure dans le vent m'enchante. Et ça fait boum comme un shot de pur. J'ai pas fait de cours de force pure, c'est dans ma def, ouais, que j'oublie. On fait la fête partant tout gris, ouais, j'ai des dettes et tant de soucis. J'ai une putain de perte, ouais, en rouling, c'est dans la verte que je m'engloutis. Putain de merde, ouais, je m'engourdis. Je pars toujours de la même chose car ma vie change pas. Je crame des grammes à grande dose et je calcine tant de pages. Je vois qu'en concert ça explose et le public s'enflamme. X-Men me dire, je vais tes sauts, des barres de rire en calme. Tu nous as vu dans un autre tour ou bien dans des petites salles. On fait les bails à notre goût, on a un appétit de barre. Et dans tous nos sons, ouais ça mitraille beaucoup. Je me pète le citron, sous tes tequila, boum boum. On prend des vents et ça murmure, rien à foutre de ces gens lugubres. On fait ce qu'on pense jusqu'à l'usure, mais dans ce présent je vois pas de futur. Ouais les jaloux pas beaucoup, mais fermez-la toi. Je m'en bats les couilles de ces trucs bas. Ouais ça met bien, ça met bien. Un bon son bien de chez nous. Allez viens, danser avec les loups. Cassez-vous, la débrouille, depuis qu'on éclate tes bouches. Ramenez-vous, ça fait boum, c'est arrivé près de chez vous. Ça fait boum, quand on rappe dans la foule. Ça fait boum, ça fait boum, dans la gueule des gens jaloux. Les mains en rime sans tabou, car on s'accide dans le parcours. Ça fait quoi? Ça fait boum, ça fait quoi? Ça fait boum. ¿Qué pasa, chavales? Aquí otro puto martes más. Aquí estamos, como siempre, ya sabes, todos los martes. Ratas coloradas. Lauer. Buenas noches, chavales, ¿qué tal? Para presentar aquí de su último trabajo, La Voz Atroz. Y si quieres empezamos poniendo la intro, ¿no? Y ahora ya empezamos. Vamos a ir dándole, que es la entrevista. Vamos a ir dándole duro. Chicos, ahí tenéis la intro de Lauer, La Voz Atroz. Ahí la soltamos. Eso es. Aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Voy acompañado de demonios en este viaje. Estoy haciendo de mi vida un homenaje. Estoy haciendo que esas putas se lo bailen. Soy el men el que castiga y que reparte. Tanto odio y tanto amor ya no conectan. Mi boca me trae éxito como anfeta. Estoy haciendo haciendo lo que sé hacer. Todos esos perros de mi plato quieren comer. Estoy de siempre en esto, estoy matando al resto. Me estoy ganando el puesto, no hay nada para ti, paleto. Corazón negro latiendo en mi pecho, en la cabeza huecos de todos tus recuerdos. Mirándome al espejo, yo dándome consejos. Y la vida por la espalda dando navajazos. El reflejo de lo que éramos, romper los lazos. Lidiar con pinchazos, coserme los labios. Corazón negro, la tumba abierta. Mi cuerpo inerte, no hay respuestas. Tu veneno que me mata y que me deja seco. La ambición jamás venció al talento. Corazón negro, la tumba abierta. Mi cuerpo inerte, no hay respuestas. Tu veneno que me mata y que me deja seco. La ambición jamás venció al talento. One check, pepitas de Rockefeller. Rock and rollas en el corner, caminando por el borde. Yo a la guerra como un hombre, llámame inconforme. El odio me mantiene, sus manos no me sostienen. Ya hay algo que arde en sus corazones pobres. Sus canciones débiles, esa actitud no vale. Camino apartando rivales, bandas originales. La copia que copia la copia, sonando todos iguales. Corazón negro, la tumba abierta. Mi cuerpo inerte, no hay respuestas. Tu veneno que me mata y que me deja seco. La ambición jamás venció al talento. Corazón negro, la tumba abierta. Mi cuerpo inerte, no hay respuestas. Tu veneno que me mata y que me deja seco. La ambición jamás venció al talento. Ahí teníamos la intro. Y bueno, para empezar, que ya tenemos el hashtag abierto, Ratas Coloradas, el Auer, ya sabéis. Y nos están haciendo preguntitas, una de ellas que es la mítica, ¿de dónde viene el Auer? Joder, pues viene de lo típico, tío. Cuando yo era pequeño y empezamos a pintar el grupo de colegas, pues yo qué sé, se le ocurre un colega al Auer y de ahí hasta el día de hoy. Las letras que sabías pintar bien, ¿no? Ya está, sí, más o menos. Bueno, no se me daba muy bien, lo intentaba. Pero bueno, sí. Bueno, aprovechamos también que en esta intro que hemos puesto hay un par de frases. Una frase es la copia que copia la copia, sonando todos iguales. Y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia tuya respecto al resto, que podían ser copia de copia? Pues la diferencia, yo creo que a la hora de hacer movidas... Hombre, no te voy a decir que no me fijo en nadie, porque siempre te influencia de movidas que escuchas, americanas o lo que sea, o de por ahí. Pero yo qué sé, yo solo lo he dicho porque veo mucha peña, tío, que quiere ser la peña actual. O sea, peña, yo qué sé, que les quieren copiar y ser como ellos. Pues se creen que siendo como ellos van a obtener lo que ellos. Y yo creo que no, tío, tienes que hacer tu movida y... No sé, yo creo que la voz de Atroz suena al Auer, tío. No suena a otra cosa, tío. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Hay gente que dice que no, ¿sabes? Pues eso es, tenemos aquí la voz Atroz, que es un trabajo compuesto de 16 cortes. Con bastantes productores, ¿no? La verdad. Sí, está variadito, sí. Un remix. Y bueno, lo que se caracteriza sobre todo este trabajo es cómo se ha sido subvencionado, ¿no? Sí, bueno, la campaña de crowdfunding estuvo hecho, tío, la verdad. Fue un poquito caos porque en verdad el objetivo no se llegó a conseguir. O sea, se consiguió a joder a la gente, pero se quedó corto. Y bueno, pues me echaron una mano la familia, que gracias a Dios han podido. Y gracias a su ayuda y a toda la peña que quiso colaborar, pues se fabricó el disco. Estamos a la espera de la ropa, pero bueno, que los discos ya los tiene la gente y nada. Bueno, pero hay gente anónima, digamos. Que sí, a bastante gente. Lo único, pues eso, que eran... Había unas expectativas, no se llegaban a coger, pero bueno, tuvimos que hacerlo así. Y ha salido para adelante. Me ha costado, porque no te voy a decir casi un camino de rosa de Avi. Sí, claro. Pero vamos, que he tenido ayuda de todo el mundo, o sea, de tanto de mis colegas como de la gente de fuera. O sea, que puta madre, la verdad. Si no, no estaría el disco ahora mismo editado ni nada. Perfecto, güey. Si yo ahora, por ejemplo, quiero el disco, ¿qué tendría que hacer para...? Pues está en puntos de venta en Madrid, en Triburbana, en 1981 Shop, en Grime Store Madrid. Y luego también está online en 044wear.com. Uh-huh. O sea, ¿y cuando está? Con el crowdfunding que hiciste, había una especie de packs, digamos. Hice packs de ropa y disco. Lo único que la ropa está teniendo un poco más de retraso porque justo ha pillado fecha de Navidad y todo, y así un poco jaleo. Sí, pues este trabajo es reciente sacado, ¿no? Sí, es de noviembre. Entonces estamos a la espera, la verdad, de sacar la ropa. Le hicimos una firma en Grimey ya el 7 de noviembre, la hicimos. La verdad que de puta madre, ahí entregamos el disco a toda la peña que lo compró por el crowdfunding y luego los que quisieron pillarlo, lo pillaron ahí. Uh-huh. Y estamos a la espera de la ropa para entregarla y hacer una presentación. La haremos en 1981 Shop. Y así que nada, a ver, para adelante. Perfecto. Sobre todo si tú, por ejemplo, te metes en YouTube y quieres ver el trabajo y eso, hay una cosa que te llama un poco la atención, ¿no? Que el trabajo esté rollo subido de tirón y no esté... Sí, lo subí un poco, a ver, quise cambiar la movida de hacerlo porque se presentó la oportunidad de sacar varios vídeos bajo el sponsor de marcas y tal. Entonces decidí subirlo un poco del tirón para que la gente que lo quiera de uno en uno, pues que se pillase el disco. Pero vamos, que ya en breves voy a desbloquear todos los temas. Bueno, que ahora a día de hoy te da lo mismo porque te lo cogen con el Atube o con cualquier mierda y te lo cortan y ya está. Pero sí, la idea es que es esa, como hay muchos temas que todavía van a salir en vídeo, entonces es la movida de que esté en una pista nada más. Sí, porque si te fijas hay ya 3 videoclips, ¿no? Subidos. Sí, ahí tenemos 7. Tenemos 7 subidos y quedan otros 3. ¿7 subidos del...? De La Voz Atroz. Hostia, pues yo he visto 3. Pues hay 7. ¿En serio? Ahora me meto, no lo creo, ¿eh? 7. Hostia, vale, pues ahora lo miro. Sí, ya te digo, se presentó al principio yo estaba un poco... Porque yo nunca he grabado tantos vídeos y tal, y con el crowdfunding yo incluí en el presupuesto la grabación de algún... Ajá. Que otro vídeo, que de hecho lo hicimos. Pero ahora se ha presentado la oportunidad de hacer vídeos con sponsor de ropa y tal, que quieras que no, pues a mí me da la posibilidad de hacer el vídeo porque han confiado en mí. Bueno, te dan más o menos visitas, está el vídeo, ¿sabes? O sea, que es lo que me interesa a mí. También si cogemos el trabajo de La Voz Atroz, nos podemos dar cuenta que en colabos no es que haya mucho volumen, ¿no? Es porque ha sido un trabajo más personal, ¿no? Sí, esto es, la historia de este disco fue por eso, porque yo había sacado lo de Estricto, que eran 10 temas, 11 temas, no me acuerdo ahora mismo muy bien, y era un trabajo cortillo y quería hacer un trabajo ya producido entero y tal, y me metí a la gran aventura esta catastrófica de sacar un disco. Y la hora de las colabos fue un poco, sí, ya las tenía pensadas desde... Menos la de Costa, que fue un poco en la marcha de la grabación que surgió y tal, además estaba ya hablado de antes. Te iba a decir, porque a lo mejor si ves las colabos, a lo mejor choca un poco, ¿no? Que sean colabos con gente de Grimy, digamos, y sí. Bueno, tus colegas de siempre, ¿no? Que sí, poco, claro, es que mejor... justo dio la casualidad que en ese año... conocimos, bueno, yo tanto como Magno y Are conocimos a Darmo y a Carmona y tal, y pues surgió ahí una amistad y tal, y surgió la movida de grabar. De hecho, Darmo sale en lo de Are, lo último, la anterior que sacó sale, uh-huh. Sale Darmo. Y a raíz de eso, pues la verdad que de puta madre, son gente de booty, nos llamamos de puta madre con ellos, y yo hice el tema con Darmo y el tema con Carmona con vídeo. Y lo de Costa, ya te digo, fue un poco, surgió sobre la marcha. Y la verdad que de puta madre, también le conocí igual ese año y de puta madre hicimos el tema, el vídeo, y la verdad que muy contentos, tío. Y así ya para rematar un poco, ahora empezamos con las preguntas que nos hacen por el hashtag, la verdad es que son bastantes. El tema de cambio de Estricto, que fue tu anterior trabajo, a este, ¿has notado alguna diferencia? Sí, hombre, yo he notado... Yo lo noto porque soy yo, a lo mejor uno de por ahí dice, pues no noto tanta diferencia, pero yo a la hora de... Yo he hecho ese trabajo y a nivel letras, estructuras, ritmos y todo esto, súper diferente, tío. Estricto fue un poco... Yo quería sacar un trabajillo corto, lo hice, y iban a ser sistemas, acabaron siendo 10 o 11, y La Voz Atroz, tío, yo lo tenía súper planeado, tío, y tiré para adelante con ellos, ¿sabes? Y era un poco así el dar el cambio, ¿sabes? En verdad, este disco. Perfecto. Pues bueno, si quieres vamos a darle ya un poco al hashtag de Ratas Coloradas Lauer. A ver. Tenemos ahí bastantes preguntas. Los Kinkies de Magno dicen, ¿cómo llevaste el cambio de cantar en grupo a cantar en solitario? Pues bien, tampoco es una cosa que no pasa nada. O sea, el grupo, tanto mucha gente dice que nos hemos separado, no nos hemos separado, seguimos siendo colegas igual, no hay ningún mal rollo. Lo que pasa es que cada uno hemos decidido hacer también nuestras cosas. Más no ha cogido su camino, ahora el suyo y el mío, y cada uno estamos haciendo nuestra movida, y la verdad que de puta madre, tío. O sea, nos apoyamos los unos a otros y fuera. O sea, que de puta madre, la verdad, bien. Perfecto. Aquí Dani Chacal nos dice, ¿qué te parece que cuentas como la mía te apoye y te molesta hacerte fotos y que te mencionen? Saludos. A mí no me molesta que me mencionen y me pidan fotos. De hecho, yo qué sé. No sé, ¿cómo es el Twitter? Que creo que se quiere. Dani Chacal. El nombre se llama Chacales Sueltos. Ah, yo creo que es un chavalillo de mi barrio, pero no me molesta, tío. Hombre, no me molesta. Algún día a lo mejor me puedes pillar un poco más de bajón o rayado, pero no, nunca te voy a decir no, ni te voy a... ¿sabes? Tampoco es que lo de no contestar o algo, es que tampoco estoy 24 horas de mi vida metido ahí a mirar, ¿sabes? Parte del tiempo sí, tengo que decir que sí, porque tengo mucho vicio. Pero también hago más cosas. Tienes tu vida, ¿no? Claro, hago, yo qué sé, ¿no? Con lo que hace todo el mundo, ¿no? Yo qué sé. Luego también, Chacales Suelto vuelve a preguntar de que si te ves condicionado al hacer tus letras por la gente que te escucha, que son mayoritariamente menores, que si te ves de alguna forma condicionado ahí. Pues fíjate, pues no me veo condicionado, porque te aseguro que sí, me escuchaban muchos menores, pero te aseguro que me escucha gente mayor que está poco jodida, ¿sabes? O sea, jodida de que son rollo de barrio como yo y que están con su movida y tal. No, no me condiciona, yo creo que me da la gana, no me tengo por qué cohibir de nada. Si es la verdad, ¿por qué no te lo voy a decir, sabes? Tú lo sueltas y el que lo quiera coger, ¿no? Sí, hay muchos que dicen que es mentira, otros que soy un flipado, otros que estás vendido, pero bueno, lo de siempre. Esto es ya, así. Bueno. Pues si queréis vamos poniendo otro temita, el track número 2, ¿no? Que tenemos por aquí. Vale, sí, arriba o abajo. De arriba, de arriba con DJ Spitzer. Y ahora que seguimos con el hashtag y sí, seguimos aquí con las preguntas. Vamos a ir soltando. De puta madre. Aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está. Ok. Vida récords, dominen los controles, por las veces que estás arriba y por las veces que estás abajo, piénsalo hermano, ok. Latidos, momentos que no controlo. El miedo a todo, a quizás quedarme solo. La vida no espera, el reloj nunca se para. Horas, minutos y segundos, días, meses y años. Gente a la que amaba y ahora nos miramos como extraños. Felicidad corrompida por los engaños. Mi puto dinero yéndose por el baño. Como hojas en otoño o arrastras por el rebaño. No soy el prototipo de lo que tú buscas. Soy inesperado como cuando un plan se trunca. Cuando lloras por tu tronca, cuando hay frío no hay tren. Los egos chocan, los sentimientos se maltratan. Odio lo que me aviva, amo lo que me mata. Somos flores marchitas, acertijos sin pistas. El bloque de enfrente, mis mejores vistas. El veneno de diseño o en la cárcel de mi quinta. Arriba o abajo, mandar todo al carajo. Caja, bombos y bajos, suelto el humo y me relajo. Arriba o abajo, por la madre que me trajo. Ya lo mío de nadie rajo, cuento el fajo debajo. Arriba o abajo, mandar todo al carajo, caja, bombos y bajos, suelto el humo y me relajo. Arriba o abajo, por la madre que me trajo, ya lo mío de nadie rajo, cuento el fajo debajo. Contar con quien contigo no cuenta, apostar toda la última carta. A vivir rápido, a escribir con faltas. A vender lo que sea pa' pagar las rentas. A eso me acostumbro yo, a eso vivo. A poner el corazón en cada frase que escribo. Y los complejos los derribo, mi autoestima sube y choca. Con los demonios que se adentran en mi chola. Un defecto por cada virtud. Y ese humo blanco me destroza la salud. Pagando a plazo mi estancia en el ataúd. Caminando entre las sombras en busca de una luz. Una lucha constante con aguante inteligente. El que más habla suele ser el que más miente. La que más te jodes luego a la que más quieres. La piedra está para que tropieces, no para que la desprecies. Arriba o abajo, mandar todo al carajo. Caja, bombos y bajos, suelto el humo y me relajo. Arriba o abajo, por la madre que me trajo. Ya lo mío de nadie rajo, cuento el fajo debajo. Arriba o abajo, mandar todo al carajo. Caja, bombos y bajos, suelto el humo y me relajo. Arriba o abajo, por la madre que me trajo. Ya lo mío de nadie rajo, cuento el fajo debajo. 10, I'm the boss, fuck you. Pues ahí teníamos arriba abajo. Y bueno, es DJ Spitzer y producido por Alan B. Rush, ¿no? Como el tema anterior, que no lo hemos dicho. Eso es. Que seguimos con las preguntas, vamos a seguir con un poquito las preguntas que tenemos por aquí, que la verdad es que hay bastantes. Nos pregunta. Vale, no. Que nos pregunta Dexsound7 que por qué has decidido sacar los temas en uno, pues ya lo hemos contestado. Ya ha dicho que lo va a ir subiendo poco a poco. Sí. En formato clip, ¿no? Sí, bueno, sí, va, en total va a haber 10 temas en vídeo y 6 en... Bueno, hay dos temas sueltos sin clip subidos, ¿no? En tu sí, canal, que es el 9, que es el 9 de Skid Pro Quo, que es el skid del disco, y el tema con Dalmo. Eso es. Están subidos. Luego nos pregunta Pitu94, nos dice que si desde Toledo, que el día 21 piensas cantarte algún tema con Chase o qué temas con Are Chacal. Pues todavía, a ti digo la verdad, no tengo ni puta idea. Todavía no sabemos qué vamos a cantar ni nada, pero hombre, algo caerá con el Chase, ya que vamos los tres, pues a ver, algo haremos por ahí. Y con Are no te sé decir, porque todavía no sabemos bien qué temas cantar ni nada, pero vamos, te digo que la voz atroz caerá bastante. Hombre, sería lo suyo, ¿eh? Sí, yo creo que ya es hora. Luego nos dicen también, por aquí, algo de lo que te sientas orgulloso. Nos pregunta Chacal Ladies. De ser yo. Y en relación a eso, ¿para ti qué significa ser Lauer y ser Quique? ¿Que sea algún...? Pues no sé, a veces puedo ser... Bueno, Quique es más, yo qué sé. No sé si hablan de Quique o de Quique vos, no estoy seguro. No, qué es coña. No, sí, no... No sé, no veo diferencia. Yo creo que, yo que sé, soy el mismo siempre. Hombre, en mi casa soy Quique. Bueno, sí. Soy... Yo qué sé, tío. Cada que vez sé. Menos, ¿no? Cada vez menos. Bueno, sí, 50-50, tío. Si es que estoy un poco para allá más que para acá, tío. Luego también, como nos pregunta Gerardo DM2, ¿cómo defines a tus fans? La polla. O sea, a mí cada vez que me piden una foto digo, coño, este me conoce, de puta madre, ¿sabes? Ay, bien, bien, bien. Siempre es una alegría, ¿sabes? Ayer, de hecho, hicieron una fiesta sorpresa y todo. Así que, de puta madre. Eso nos han comentado por ahí. ¿Qué te pareció a ti la fiesta sorpresa que hicieron? Bien, está bien, yo qué sé. Van a ir al barrio, tal, le vuelven a la China la cabeza loca. Está bien, nada, está guapo, yo qué sé. La verdad que contento, si no, eso es porque algo estamos haciendo bien, si no, sí, nos han comentado eso, que te preguntábamos que como tú estuviste allí, que qué te pareció, si de tal. Puta madre, tío, estuvo bien. ¿Qué te pareció el regalo de Magno, no? Pero ya que está aquí lo podría contestar, ¿eh? ¿No? La polla. ¿Esto se oye? Sí. Nada, de puta madre, si es que son las putas amas, tío, nosotros flipamos. Sí. Y es que es eso, son cosas que ni nos imaginábamos cuando empezamos y que sí, que es la polla. Aunque le joda a la China, aunque le joda a todo, pues bueno. Vale, está bien. Es un flipe, tío. Sí, a ver, que había una chica de Canarias que ya, pues joder, vienen desde Canarias y... Desde Canarias, joder. Pues sale su huevo, ¿no? Y dices, sí, joder, un canteo. Sí, un canteo, un saludito para las Canarias. Lo están escuchando, por cierto. Pues ahí vamos, de puta madre. Dale. También tenemos aquí más movidas. Fan Chacal Click nos dice, ¿va a estar Lauer Chacal en el concierto de Magic Mano el 30 de mayo en la Soco? Sí, ¿no? La duda ofende, joder. Claro. O sea, a ver, ya que estamos, pues a ver, yo... Toda la gira que está haciendo Magno, tanto en Madrid como en todas las ciudades, voy con él. O sea, a todas las ciudades. O sea, siempre voy a estar. Cada vez que haya un cartel de Magno, a no ser que me haya pillado un camión o algo, que no, ojalá que no. Estoy con él en los bolos, sí. También Bala Perdida nos dice que... Y así podemos hablar un poco. ¿Por qué le pusiste la voz atroz a tu disco? Pues porque estábamos... Esto fue una movida, porque... Yo los temas decía el faraón y Magno decía la voz atroz. Y ahora lo hemos cambiado. Como los cromos en Quintana. No, pero sin darnos ni cuenta. En realidad, escuchando temas viejos, él decía muy bien, yo soy el faraón, no sé qué. Y yo entraba la voz atroz, no sé qué. Y sin darnos cuenta, él, como que yo me quedé con lo otro y él se quedó con lo de la voz atroz, no sé. No, y porque sí, por el, yo que sé, un poco ya por el mi. Sí, es como que sale de fiesta, se levanta, claro, por la mañana y ahí es la voz atroz. Sí, sí. No, pero sí, ya es un poco también. Porque si te fijas en la portada del disco, el que lo tenga, lo haya visto. Es el logo mío que va a ser a partir de ahora que salgan todos los lados. Y es para también cuando digan la voz atroz sepan que soy yo, ¿sabes? O sea, como un poco... Sí, también la voz atroz puede ser como el que destaca entre los demás, ¿no? Sí, también, claro, algo así. Sí, yo qué sé. Así un poco, pues eso, que cuando digan hola, hago la voz atroz, o Quique vos, sepan que soy yo, grave, que sí. No, la voz atroz, pues fue por eso, tío. Yo quería hacer ese disco, se va a llamar La Voz Atroz y fui para adelante. De hecho, es que en el anterior trabajo de Estricto tengo un tema con vídeo que se llama La Voz Atroz. Uh-huh. Entonces ya viene de ahí un poco la historia también. Y ahora una pregunta así más un poco específica y un poco complicada, ¿no? ¿Tú ahora mismo te defines como comercial, underground, pichipichá? No me defino ni comercial ni underground. O sea, yo hago mi movida, uh-huh, y es lo que he dicho en todas las entrevistas. O sea, ¿por qué no vas a sacar rentabilidad de tu trabajo? Si Ser vendido es que estuviese haciendo lo que me pide la gente. Ah, qué bueno, la chaca el de antes, no sé qué. No, si yo hiciese eso es cuando de verdad sería un vendido. Entonces yo creo que sacar rentabilidad a tu trabajo no es nada malo. La peña, guau, ya es que eres underground, o ya es que no te has vendido. No. Y es que el caso más claro ha sido con Mano, que toda la peña te ha vendido. No, tronco, o sea, si a ti te mola hacer una movida, ¿por qué no te...? Es como si a mí ahora de repente me mola tocar la flauta. Y en vez de hacer rap toco la flauta, tío. Los troncos, si me mola y saco pasta, pues tío, mira, pues que el que quiera que opine y ya está. Pues así sí. Hablando un poco de pasta, si quieres ponemos el tema 6 de Trap, que vale. Se habla un poco de ello, ¿no? Vale, sí, sí, es el y tema así... que más me mola encima, de puta madre. Produce F-Beats, si no recuerdo mal. Sí. Pues ahí le damos. Ahí lo sentamos. Yeah. Cázalo, cógelo, yo lo traigo fresco, ho. Búscame, órale, soy tu dios, agáchate. Dinero, dinero, dinero, di, dine, dine, dine, dinero. Boca ese cuero, trágatelo, chicos del ghetto, subiéndolo. Momento tenso, microinfarto, como Jordan saltando alto. Rebaño todo mi plato, tipo de azul apuntando mis datos. Poli novato, no encuentro a mi china. Corte cocina, pelucos y dimas. Sonís en el barrio, te busca la ruina. Kilos de oro en bloques de dima. Pesa digitales, pesando tu vicio. Pongo a putas a hacer ejercicio. Prendas caras a mitad de precio. Lacos, polo, perfume, emporio. Drone mi tumba el día de mi velorio. Rezando a la suerte, besando a valorio. Sacudiendo códigos, yo y mi coro. A la espalda me tiran en la cara, piden foto. Trap, trap, perra gozando. Trap, trap, mi chico flipando. Estupefacientes destrozando nuestras mentes. Trap, trap, perra rabiando. Trap, trap, mi chico matando. Estupefacientes escondidos si llegan agentes. Cázalo, cógelo, yo lo traigo fresco, ho. Búscame, órale, soy tu dios, agáchate. Dinero, dinero, dinero, di, dine, dine, dine, dinero. Boca ese cuero, trágatelo, chicos del ghetto, subiéndolo. Matando la liga, esquivando bridas, joseando con niggas. Zorra soy tu papi, ponte de rodillas. Aquí cambias en paracaídas. Madrid loco, suicidas, ácido en escaparates. Putas en Montera pegándote S. Palpe shit por grabí haciendo S. Yo un diablo, de follas de ángel. Bajo el infierno, entro en trance. 6 de la mañana llamando al parse. Todo do como dice el Kaiser. Chirría mi diente, sonido de taser. Poli en el cubata viajando a Marte. Otra dimensión nunca van a alcanzarme. Me lo trapeo, ya tenéis para hatearme. Trap, trap, perra gozando. Trap, trap, mi chico flipando. Estupefacientes destrozando nuestras mentes. Trap, trap, perra rabiando. Trap, trap, mi chico matando. Estupefacientes escondidos si llegan agentes. Cázalo, cógelo, yo lo traigo fresco, ho. Búscame, órale, soy tu dios, agáchate. Dinero, dinero, dinero, di, dine, dine, dine, dinero. Ponga ese cuero, trágatelo, chicos del ghetto, subiéndolo. 2014, la voz atroz, F-Vips. Ah, ya tenéis para hablar un rato. Para todos esos haters, esto es para vosotros. La voz atroz. Pues ahí teníamos Trap. Y bueno, eso hablas es. Un poco lo que has dicho, ¿no? Que si puedes conseguir dinero, pues ole guay, ¿no? Hombre, la historia, joder, tío, es lo suyo, ¿no? Yo creo, vamos, o sea, yo entiendo que la gente va así, amor al arte, va, puta madre, tío, pero el arte no te paga, no paga ahora, en sentido, ni al de gas natural, o sea, no, no entiendo todavía eso, y si alguien lo sabe, pues me lo explique, pero bueno, que, joder, hay que peña que critica, es que haces una movida un poco más tal, es que eres comercial, pues vale, tío, pues nada. Pero hay otra peña pues que los se dedica a escuchar en vez de... Si yo entiendo que la gente critique, sí, claro que sí, si aquí hay libertad... Bueno, si esta expresión, a decir, bueno, casi. casi. Pero, cuidado, cuidado. Pero joder, que no... Yo qué sé, tío, cada uno que piense lo que quiera. Yo pienso que ni vendido en underground, yo hago mi música al que le guste bien y al que no, pues mira, que haga lo que quiera o que haga lo que tenga que decir y fuera. Pues... Luego nos pregunta por aquí Are, ya le preguntaste tú, ahora te la devuelve. Él dice que sí es cierto que estás enamorado del Lolo. No, del Lolo no, del Coco, men. Ya lo sabes tú, oro, el puto oro, tío. Luego dice que sí es cierto que Kike Boss va a aprender el autotune. Pues sí, ya lo he prendido en su tema y le he partido en dos, tío. ¿Qué coño está un puto Are, tío? Te va a matar, hijo de puto. Por aquí también nos dicen que Alma Sucia nos dice, entonces, ¿cuándo cae un bolo en Canarias? Dice, Potata, Nao acaba de llegar y te manda muchos saludos. Pues muchos saludos para Nao y sus hermanas o su hermana, no sé si son dos o tres. Y Canarias, no sé, aquí el jefe, cuando me diga que no vamos para Canarias, tío, no vamos para allá. Nada, se supone que para abril o para mayo, yo ya lo dije ayer, que estoy hablando con ella, si se supone que para abril o para mayo vamos a ir para allá. Para el buen tiempo, para calorcito, ¿no? Claro, pero no, es que depende de muchas cosas, es que esto es así, depende de las salas, de los promotores, de mi manager, de toda la historia, entonces yo muchas veces no puedo decidir eso, pero que sí, que vamos a ir para allá, lo saben hasta los chinos. O sea, sí, o sea, como lo hago es voy a ir con más, ¿no? Como yo la voz a trono no vuelvo, que no puedo. En casa. Pero sí, sí, joder, si más no va a irnos para allá, a las Canarias. A por tabaco y tal. No, eso, te dice Nao Díaz, te dice que oles el agua. Ya sabes que te esperamos en Canarias para que te bebas todo el ron, como tú dices. Ahí, ahí. Ruta, ¿no? Sí, sí, sí, que se preparen, que como vaya para allá, madre mía. Acabo de salir. Luego, Gerardo Chacalclic nos dice que cómo te llaman Magno y Are. O sea, que cómo te llaman, que si te llaman Kiko, que se llama el Lauer. Lauer. No, Huelar. Depende, Huelar, sí, el Huelar. Lauer al revés. Huelar, no sé. Lirón. El Are me llama Lirón. Y Huelar, sí. O Lauer. O hijo de puta, tú. Tú, ah, cabrón, hijo de puta. Sí, lo típico español, tío. Luego por aquí también nos dice Rodri Boxing que estos hombres son unos jefes. Les pedimos unas fotos cuando entrenaban en el gym de los brasileños grandes. Eso no, es lo que... Yo creo que es por Magno, ¿no? ¿En qué brasileño? No sé, uno de brasileños grandes. Step obvio por Ciudad Lineal. Ciudad Lineal, sí, sería en el Gold Gym en... joder, ¿cómo era el gimnasio? O sea, era el Antonio, era el monitor, pero no me acuerdo, tronco, ¿cómo se llamaba? Era... joder, con la puta. No, pero sí, sí, sí sé quiénes son. ¿O sigues? Sí, va la perdida aquí, de agradece todo lo de ayer a Lauer y a Magno, que por visto va la perdida, es una fan casi número sí. uno, ¿no? Sí, sí, la número uno. Kevin Corpa nos dice que ¿por qué la gente critica las nuevas cosas? Pues porque te voy a hablar de esto porque me mola hablar de ello, pues porque tío, no tiene la mente abierta, o sea... Y deberían tener la gente ya la mente abierta porque ya creo que han cambiado los tiempos, ya el rap está más expandido, los sonidos se mezclan uh-huh. y tal, y... Se coge mayor influencia. Yo, claro, y joder, y está llegando más gente, cada vez más peña, tío, ya sean mayores, menores, le llega más peña al rap. Antes yo me acuerdo, tío, veías un rapero y decías, hostia, tú también eres rapero, tal. Hoy en día, tío, cualquiera escucha rap sí, y tal, que por una parte bien, por otra mal, unos pensarán que bien, otros mal, pero coño, se está abriendo las mentes, tío, y hay gente, pues, que lo nuevo, pues, que parece que le da miedo. Yo admiro a Peña, tío, que se lanza a la piscina, tío, y dice, voy a hacer esto porque me sale los cojones, tío, y verdad que yo gente que escucho a día de hoy, ¿sabes? Y me parece aquí tienes puta un ejemplo, a lo mejor, ¿no? Sí, el ejemplo más claro es él, luego hay mucha Peña por ahí igual, tío, que hace su sonido, su movida, tío... Un poco más alejado del rap, pero unido a ello y mira, tronco, y les va bien, ¿sabes? Perfecto. Aquí Fan Chacal Click nos pregunta que si vais a sacar algo juntos próximamente. ¿Como grupo? Pensado, como, sí, como maqueta, no. Rollo Chacal Click. No, en principio no. No tenemos nada pensado ni nada, ni... Estamos un poco más no estar con lo suyo. Ale, anda igual, yo estoy a pensar de sacar los vídeos que me quedan y de hecho tengo temas escritos. O sea, ya para digamos que cada uno se ha hecho un huequecillo en algún lado, ¿no? Y ya es sí, más... claro, no, sí, sí, joder, sí. Está bien que la gente pregunte porque también lo aclaras, pero de momento no va a haber nada a día de hoy, vamos. No sé, porque estamos ahora mismo la verdad que a tope con nuestras cosas, con la música, o sea que... Saldrán muchas cosas, además no van a salir muchas cosas ahora, mías también van a salir, de ahora igual, o sea que... En verdad hay chacas clic también por todos lados, ¿sabes? Perfecto, aquí los Kinkies de Magno nos hacen una pregunta para Magno y nos pregunta que ¿cómo celebrarás mañana tu cumpleaños? Si es que se puede decir. Sí, no, mañana, que va, si es que últimamente tronco tengo mucho curro, entonces pues mañana como un día normal, no sé, con mis colegas les veré a mi madre, veré a mi padre, que como están separados pues es un jaleo. Y poco más, la verdad que es que este año, tío, ni pienso mucho en mi cumpleaños, yo lo que quiero es seguir currando. Y tal, y él ya lo celebraré. Sí, mira, de hecho, este fin de no lo puedo celebrar. Bueno, que nos vamos de bolo, que casi mejor. Vamos a Valencia y Alicante. Y luego el fin de siguiente, que si Bilbao. Entonces ya, pues lo celebraré para el 7 o para el 8. No, no sé. Pero vamos, dando gracias a Dios por todo, coño. Y hablando de bolos y conciertos, ¿tienes algo pensado para Voz Atroz? ¿Hacer una especie de gira o tienes algo cerrado, rollo...? Eso es un... No, tío, no, porque no... No tengo dinero, tío, para hacerlo, nada. Ya fuera cachondeo, no, no hay nada, o sea... Estamos intentando Ari y yo, por nuestros buenos medios que podemos, hacer un bolo en Madrid tocho. Y ahí se presentaba la Voz Atroz. Y de momento fuera, pues mira, cada vez que voy con más no me deja un hueco y me echo unos temillas. ¿Sabes qué pasa? Como no ha salido... ha salido el disco, vale, sí, de Buti, pero como está en YouTube en una pista, la peña como que no... Yo estoy esperando a tener un poco todo, ¿sabes? Y girar un poco con eso y a ver qué puede salir, a ver si ojalá salga algo, ¿sabes? De momento... No, me estoy centrando un poco más en ir con él a los bolos con Magno y tal, y me canto mis temas y tal, también con Are, él también va a hacer showcase y tal. De momento se está planeando algo, en Madrid, fuera ya no te sé. ¿Y algún sitio así en especial por poder pedir que te gustaría...? Pues Miami. Sí, por ahí, cuando haga calor. ¿Algún sitio más raro? No, por el norte, siempre nos han tratado de puta madre, tío. O sea, que me molaría por el norte, tío, es donde sea, tío. Si luego en verdad la polla, tío, ir, conocer peña, cada cual está más loco, tío, y donde sea, tío. Si yo quiero, lo que quiero es expandir mi música, tío. Si yo, por ejemplo, estoy yendo ahora a la radio, me mola el Auer y tengo contactos con salas o lo que fuera y... Quiero ponerme en contacto contigo para organizar algo. Por email, tío. Por email que está puesto en mi Twitter, tío. O si no, Instagram, Lago el Chacal, el Twitter es igual y de ahí me encuentra fijo. Vale. Pues si saben dónde paramos, tío. Si con que pregunten un poco, tío, me pueden ir a ver, tío. Vamos a ver si queréis soltando otro tema. Sí, si te parece el de música, quizás, okay, que es el número 7. Vale, pues lo vamos a ir soltando. Vale, ahí. Pues vamos al de música, que la producción es de Kaiser Sound. Ahí, Kaiser Sound, el capitán. Que ha metido bastante mano, ¿no? A esto. Joder, si no fuese por él, estaba más jodido que un pato con el disco. el número 1, tío, es el que ha hecho todo este disco que suene a Gloria Bendita. De hecho, un saludito para él, que está ahí en Birmingham sacándose su futuro y yo le sus cojones. Perfecto. Y la Voz Atroz es suya también, o sea, es de los... Pues ahí lo tenemos, para disfrute. El Kaiser del humo, puta. Yo, la Voz Atroz, 2014. Tommy, toda la vida récord. Ser del humo controlando todo esto. C-H-A-C-A-R, Kik, Zorra. Que he vuelto. Para todos los que hablan, a los que hablan de más, estoy educando tímpanos. Y esto es la Voz Atroz. L-A-W-E-R, Zorra. He vuelto a hacerla, a contemplarlo, he vuelto a sentirlo. He vuelto a ser yo, vengo a cerrarme las heridas. Asumo las pérdidas, mi vida intrépida. Callejones sin salida, esa es mi puta vida, man. He aguantado de todo, he nadado en el lodo. He luchado contra todo pronóstico, yo solo. La voz de mi conciencia, las hostias por inercia. Amor sin salida de emergencia. Madrid, la referencia. Los niños todos hemos crecido, manteniendo lo estricto, buscándonos nuestro chito. Mi madre orgullosa, yo con mi cabeza alta. En verso o en prosa, la Voz Atroz resalta. El peso de la vida cargado en la espalda. El crimen sin coartada, la fe ya que no se salda. El odio en las miradas, las vidas paralelas. Pensando siempre en ella, la suerte en una moneda. Mira lo que pasamos, por ello aquí seguimos. Juntos enloquecimos, contigo yo he crecido. M-U-S-I-C-A, siempre conmigo. La mujer de mi vida, son letras y melodías. Yo, mira lo que pasamos, por ello aquí seguimos. Juntos enloquecimos, contigo yo he crecido. M-U-S-I-C-A, siempre conmigo. La mujer de mi vida son letras y melodías, yo. Positivo dentro de lo negativo. Yo, sin pasta y sin curro, pero aquí sigo vivo. Yo, musicalmente activo, las barreras las derribo. La música es eterna, el éxito es efímero. Mis chicos agresivos, con versos reflexivos. Hablando de drogas, mujeres, de no caer presos. Los gramos de más son kilos de menos. Los besos que nos debemos y los polvos que no echamos. No confiaron en mí, ya la les doy en los morros. El rencor lo borro, ya no doy vueltas al tarro. Hoy me siento libre cuando digo lo que pienso. Lo que digas me da igual, así que acepta mi progreso. Amistades perdidas, relaciones vencidas. Las almas dolidas, lágrimas. lágrimas en despedida, las pelotas partidas por el sueño de una vida, con la gloria y con la ruina caminando siempre encima. Mira lo que pasamos, por ello aquí seguimos, juntos enloquecimos, contigo yo he crecido. M-U-S-I-C-A siempre conmigo, la mujer de mi vida son letras y melodías. Yo, mira lo que pasamos, por ello aquí seguimos, juntos enloquecimos, contigo yo he crecido. M-U-S-I-C-A siempre conmigo, la mujer de mi vida son letras y melodías. Yo. Pues ahí tenemos música. Ahí está. Y en música tenemos una frase que pone, bueno, que pone, que dices: lo que digas me da igual, así que acepta mi progreso. ¿Cuál sería el progreso ese que ha sufrido Lauer? Joder, digamos, es que tú te escuchas el tema de antes y ahora, tío. Bueno, para empezar, en calidad de sonido, ¿no? Eso para empezar. Pues sí, en calidad de todo, un poco, ¿sabes? Entonces yo, joda a quien le joda, tío, que se coma el progreso, tío. A la gente hay que no le parece que haya progreso, pero vamos, yo lo veo descarado, pero... No sé. Si tú lo notas y es tuyo, pues yo lo noto, no, joder, decir. Y sí, yo lo noto, así que se lo coman. ¿Y lo de la voz atroz fue algo planeado así, rollo, voy a sacarme algo así con crowdfunding tal, o fue algo que fue surgiendo sobre no, la marcha? No, si la movida es que yo desde un principio lo quería hacer por esa plataforma, porque es como un medio para poder, oye, no tengo el pasto. Es que la gente se cree que hacer un disco no vale dinero, tío, pero es que te vale todo dinero, tronco. Entonces yo no dispongo de ese dinero para hacer un disco de esta calidad. O sea, yo hice esto por eso mismo, porque no puedo permitirme el lujo de hacer un disco así, ¿sabes? Todo vale dinero, el que ha hecho los diseños cobra, el que hace las bases cobra, el que hace todo el máster y la mezcla cobra, el que hace los vídeos cobra. Entonces todo eso hay que pagarlo, tío, yo no podía asumir ese gasto y por eso fue porque se hizo así. Desde un principio yo iba a intentar sacarlo por mí, pero dije, es una locura, y Magno en verdad me dijo, tronco, hazlo a ver si tal, no sé qué, y lo hice. Salió más o menos, así que bueno, mira, ha salido y para adelante. Y estos 2-3 meses que lleva el disco fuera, la acogida en la firma... Yo en verdad la firma flipé, ¿sabes? Porque yo no me esperaba tanta gente como la que vino, ¿sabes? O sea, yo para mí fue un todo un logro, ¿sabes? O sea, ¿dónde que fue la firma? En Grimy Store, Madrid. O sea, que fue de puta madre, tío. Yo me bastante contento, tío. Yo me esperaba 2 personas o 3, o sea, que fueron, yo qué sé, unas cuantas más, ¿sabes? Sí. Y bueno, ya hemos hablado de las colabos, ¿no? Y del tema de los productores, ¿te los tenías más o menos pensados? ¿Fueron saliendo sobre la marcha? Pues F-Beat, por ejemplo, sí, porque es con el que más suelo trabajar y tal. ¿Con F? Con F-Beat, con el Chori, la verdad que me congenio muy bien con él. Luego Kaiser Sound, pues, ¿qué te voy a contar, tío? Pues es que es mi colega, tronco. Y luego, por ejemplo, Alambi Rush, pues un poco él me escribió por Twitter, me dijo, mira, tal, si te mola, tal, escuché un par de ritmos y me los quedé ahí de puta madre, la verdad que un tío de booty, ¿sabes? Un saludito para él desde aquí. Y luego los demás, pues Nerso, pues fíjate a contar, tío, de Nerso, ¿sabes? Pues Nerso está ahí, es colega, es un cabrón, pero de booty. Luego MRK fue un poco más a la... fue como el último tema que entró, ¿sabes? Y quedábamos, hicimos el beat, el tío de puta madre, la polla de MRK, y salió el tema. ¿Y qué más productores hay? A ver, luego P2Beat, que es un chaval, me andaba buscando en ritmo, me lo mandó, tío, y la verdad que de puta madre, hicimos un buen tema, y creo que no me dejó nadie más por ahí. También he escuchado por ahí en alguna entrevista que hay 2 temas, o sea, 2 instrumentales en los temas que se empezaron a hacer desde cero, es decir, que estuviste tú con el productor y... Sí, el tema, por ejemplo, de Ciclos, que tiene vídeo... Ese tema iba con otra base, tío, y me rayó el tema y cogí al Kaiser y dije, brother, tío, tenemos que sacar este tema y hay que hacer algo. Y él cogió, a base de la capela, lo hizo de cero, ¿sabes? Y la verdad, como que estuvimos ahí. Como si hubiera sido una especie de remix, ¿no? Sí, o sea, como un remix, ¿sabes? Lo hizo él desde cero, nos volvimos súper locos con nuestras noches locas, mezclando, ahí, ta, ta, ta, y lo sacamos. Y luego lo de MRK igual, lo de MRK fue quedar, hacer la base, construirla. Estuvimos una tarde y a la semana siguiente grabamos el tema. Así fue, esos son los 2 temas más tal. Lo otro fueron beats que me iban llegando y tal. Luego el del tema con Magno, el de Nos gusta lo caro, pues fue un poco también. Al principio no, a mí no me cuadraba mucho la base. Al final, bueno, pues Kaiser metió mano ahí. La produjo Soke, pero el Kaiser la estuvo tocando para qué tal. Y al final hicimos el tema más criticado del mundo, tío. Y así como experiencia propia... tuya personal al acabar La Voz Atroz y escucharlo? ¿Pensaste que digo, quedó como tú querías? Sí, mejor, dije, peor. Va, paso, me piro, tío, no vuelvo a hacer un disco así, tronco. Se acaba estado los huevos, tío. No, debut, y la verdad, cuando yo me llevo la caja de discos a mi casa, dije, joder. Ya, menos, se acabó. Mal, tío. Ya ha llegado, tío, encima... Justo era la firma, yo hablaba con la fábrica, que a ver si me podía llegar, al final me tuvieron que hacer un chancho y me llegó, yo creía que no me iba a llegar. Fue un caos, tío, hasta el último día y todavía no se ha acabado, tío. Se te ha quedado la ropa, tío. ¿Y musicalmente te gusta cómo han quedado? Sí, joder, de puta madre, tío, la verdad que ya te digo, estoy más agradecido con el Kaiser porque gracias a él, tío, ha sonado que flipas. ¿No? Sí, porque él está estudiando ahora su carrera y tal, que tiene que ver con esto, ingeniería de sonido y tal, y ha aplicado ahí sus conocimientos y joder, tú. Páratela con el pibe, el número uno, tío. ¿Y tienes alguna colabo así que te hubiera gustado, que hubiera entrado? Pues la única colabo que se ha quedado fuera y fue por tema de tiempo fue Cool. Ah. Porque él se piraba a Londres a currar, no nos daba tiempo, a mí tampoco, a la que volviese no podía estar grabando y tal, porque se me echaba el tiempo encima, pero se quedó fuera. Pero bueno, tenemos hablado de hacer un tema, o sea que no, cualquier día sale un tema nuestro por ahí. Y hablando de tiempo, el tiempo que tardaste de que creaste el crowdfunding y... Pues un año. ¿El disco? Un año, ¿no? Desde que yo empecé a grabar y saqué la campaña fue un año, o sea, fue un año exacto, tío. Yo cuando salió el disco en físico, para los mecenas y para la gente que lo quería pillar, fue un año. Un año más o menos, sí, exacto, un año exacto, tío. Un año tardado. Jodido, ¿no? Que si uno, que si este se pira a vacaciones, que si el otro no se puede quedar, que si tal, Pascual. Que si ahora no me gusta mi cacho y me lo tengo que grabar otra vez. Ah, eso está bien. O sea, la mítica. El caos, tío, este. Nos está llegando un montón de interacciones en Rata Colorada al Agua. A ver qué dice Are, a ver. Ahora te. Are, para empezar, dice que si es cierto que piensas crear el auténtico trapetón. Si él lo sabe, tío. Él lo sabe que sí. El trapetón, el electrotrap, el tecnotrap, el hard tecnotrap, lo que él quiera hago, tío. Y así hablando de trap, electrón y tal, ¿algún estilo de música, digamos, que te hubiera gustado meter y por miedo a lo mejor a innovar o decir, joder, pues ahora como está con mano, está no. con mano o tal? No, miedo no, sino que no encuentro productores o que hay productores que yo sé que sí, pero como no tengo contacto con ellos, no les puedo pedir. Porque no hay un trato, pues no le puedo pedir una base. Sí, pero que si pillas una base que te la pone dura, dices aquí. Sí, bueno. Claro que sí. O sea, ya puede ser. De hecho, yo quiero hacer un tema de reggaetón. ¿Qué coño? Y de lo que sea. Bueno, a mí me mola de... por ahí, ¿no? Más o menos. No, tío. Pero no con autotune, digo, joder. Ah. No, pero sí me molaría en verdad hacer algo un poco más electrónica, más rollo con techno y tal. O sea, un poco sí, una bueno, mezcla. Tenemos algunos temas por ahí en La Voz Atroz. Sí, en La Voz Atroz sí, hay soniditos y tal, y, pero bueno. No me acuerdo, uno de Febits que era. Ah, sí, el de Nada Me Importa, sí, es un tema bacalao mitiquísimo. Pero, mítico de escándalo y de. ¿Ves? Por eso me mola esa movida. O sea, a mí me mola mucho la electrónica, tío. Y me mola, joder, el latineo me flipa también, ¿sabes? Y a mí las fusiones me molan, que te cagas. O sea, sí, no. Combinado. No lo he hecho porque no he tenido la ocasión de que alguien me mande un beat de ya. Tal. Sí, joder, si a mí me llegan, buah, flipas y me vuelvo loco, tío. Me mola mazo. Bueno, aquí Chacar Lady nos amenaza de que prepárate para tu cumple, que te vas a sorprender dentro de un joder, momento. De puta madre, joder, es que os quiero, chicas. La verdad es que mucho apoyo, ¿no? De esta gente que... Sí, la verdad que sí, joder, se agradece que te cagas, porque por lo menos sabes que hay alguien ahí que está ahí al pie del cañón todo el día, pendiente de ti, eso mola, ¿sabes? Sí, que no. Está bien. Que no es el típico de, uy, a ver si lo voy a agobiar o tal. No, joder, si no es un agobio. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo de puta madre, lo que pasa es que hay días que a lo mejor te pueden pillar un poco más y... Joder, intenta siempre mantener la compostura. Si yo... estás haciendo la compra en el Mercadona, no te vas a poner... No, a mí me ha pasado estar currando cuando curraba y de chavales, pues dices, joder, tronco, estoy currando, tío, o sea, no... O sea, no puedo estar, pero bueno, que no... Yo siempre intento poner buena cara a todo el mundo. Pasa que a veces tengo más genio, eso también tengo que reconocerlo. Y no es por nada, es porque estoy yo un poco quedado. Pero que no, que siempre más agradecido y con toda la peña que nos sigue, nos apoya. Pues son en verdad los que están haciendo que esto tire para adelante. Claro, que sacas el tema de currar, tú curras, supongo. No, ahora no. No. Me molaría vivir de la música, obviamente. Hombre, pero claro por que es imposible. Evidentemente, claro que sí. No es imposible, es... currar y algún día llegará y a ver qué pasa, ¿sabes? Por eso es lo que te digo, que ha cambiado mucho la movida, ya no es sí. tan pureta de, guau, wow, rap por amor y tal, que te den por culo, gilipollas, pues rap por amor, de puta madre, tío. No, yo lo creo que lo que pasa es que en el rap español hay mucha hipocresía, entonces muchos dicen que lo hacen que, a ver, es que puedes hacerlo por amor y ganar dinero. Lo que pasa es que hay mucha gente vendiendo la película de que no quieren ganar dinero y por detrás están ganando dinero, tío. Es lo que yo digo. O sea, yo, nosotros, tronco, hablamos de dinero. ¿Por qué? Porque, tronco, yo quiero ganar dinero. O sea, yo quiero que de lo que hago, igual que si hiciese esculturas o lo que cojones hiciese, poder comer de ello, tronco. Y es que la gente no sabe que a lo mejor grabar una canción te puede salir al final por unos 200 pavos. Si encima haces un videoclip, si te pones a hacer un videoclip súper bravo, se te puede ir el videoclip en otros 1000 pavos. Es que no tienes ni puta idea de lo que es exactamente, ¿eh? ¿Sabes? Y muchos chavales que hablan y hablan no tienen ni idea del curro que lleva toda esta movida, ¿sabes? Y sobre todo, que lo recalco, conozco al 90% del rap español y ellos lo saben. Y muchos venden la película de que no quieren dinero y se están forrando a costa de los chavales. Y es que a mí que no me vendan la moto, ¿sabes? O sea, porque aquí hay que, no hay que ser hipócrita. O sea, lo otro, o sea, es lo que te dice él. O sea, no es nada malo lo que te he dicho antes, rentabilizar tu trabajo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, si tú estás hasta la polla de currar en un puto curro 10, 12 horas, 8, las que sean, y sabes que tú tienes, tú haces algo, no, pero tú haces algo. Yo he currado toda la puta vida, tío, y ahora no estoy currando, vale, sí, porque estoy apostando por una movida que yo creo en ella. Entonces, sí, muchas veces digo que la den por culo, ¿sabes? Pero muchas veces digo, tronco, ya que llega hasta aquí, ¿por qué no voy a seguir? Claro. Pues sigo, tronco, si es que la movida es que muchas peñas dice, va, pues ya, como no ha petado, lo dejo. Y me hay 1000 casos así, tío, ¿sabes? Y no, tronco, no sabes cuándo. Estos son altibajos y subibajas, tío. O sea, es que hay que estar al turrón de la movida, tío. Y si no estás, tronco, la música ahora es comida rápida, tío. Es el rap es el Burger King, tronco. Como no estés ahí, tío, vuelas, ¿sabes? O sea, estate un año sin hacer nada, que se te olvidan de ti, tronco. Y sí, le suda la polla. Y si y habrá otro, y habrá 300.000 igual que tú, y tú te has quedado con la... Mira los labios, tío. Y yo paso, tío. Por eso estoy a fuego, tío. Sí, o sea, que digamos que en lugar de hacer música por dinero, haces dinero por música. Claro, o sea, es que vamos a ver. Yo digo siempre, o sea, vamos a ganar dinero sin que lo importante sea ganar dinero, tronco. Es así, o sea, tú haces la movida que te mola y si da dinero, tronco, pues de puta madre. Y evidentemente, ese dinero reinviértelo para conseguir más cosas con tu música y para que tu público se vea reflejado con ello y toda esa movida, ¿sabes? No... seguir dando la imagen de soy un muerto de hambre, pero en realidad no eres un muerto de hambre, ¿sabes? Claro. Estás engañando a toda la banda, es lo que yo creo, claro, tronco, no, yo lo veo así. Y nosotros venimos de barrio, tío, que no venimos de... hemos visto 1000 movidas, tío, y tronco, que no... La peña está muy confundida con nosotros, está hablando de nosotros, ¿sabes? Y tanto como Are también. No sé, tío, no... Ah, pero esos son bulos que dan más igual. Sí, claro. Yo me refiero al panorama del rap en español, yo lo veo un poco así, tío. Por eso estas cosas vienen bien, porque tú conoces a un tío de 3 canciones o de haberle visto en un concierto de mucho bla, bla, bla. Y lo que no, igual, o sea, ¿qué pasa? Los americanos sí, los españoles no. Pero, hermano, si es que... O sea, el Snoop Dogg se hace un tema con Miley Cyrus, tío. ¿Cómo me estás contando? Y luego, ¿cómo es Snoop Dogg? El otro día estábamos hablando y escuchando los temas decíamos, tío, es que... Porque escuchando lo de Coco, tío, por ejemplo, que es el tema que está pegando ahora que flipas en estates, y lo hablamos, ¿por qué esta movida llega aquí y es la polla, pero tú haces una movida igual y no es la polla? ¿Por qué? ¿Por qué eres español? Está ahí la historia, tío, que no sé, tronco, no sé qué va, no sé. Aquí Beita, pues, nos pregunta que si esperabas todo el apoyo que estás teniendo con esto de la voz atrás. Pues la verdad es que no, yo cada vez veo más apoyo, ¿no? Más movimiento y pues yo, para mí me parece la hostia. Cierto es que este año atrás hasta ahora he notado una subida que flipas, o sea, yo lo voy viendo en mis redes sociales, voy viendo mis movidas y noto... Tanto en la calle incluso, ¿no? Sí, claro, tanto en la calle hay más movimiento y todo, o sea, que de puta madre. También por aquí nos preguntan mucho que si vas a ir algún día a Alcalá, me imagino que será un concierto, ¿tenéis algo pensado en Alcalá? No, por ahora no. Por ahora no, o sea, estuvimos el verano pasado, porque me salió a mí una movidilla ahí de Noche en Blanco. Es verdad. Y de hecho fui con él, nos cantamos unos temas y lo hablé con el que organizó la misma movida el año pasado y está peleando por ello, o sea que si sale, pues ahí estaremos en verano, otra vez. Perfecto, yo tengo una pregunta, que en el track 15 que tienes de tu CD... El título de pueden copiar el rollo, pero no el nombre que es con Are y es HN. ¿No había un título más corto? No lo había. De hecho, el jueves grabamos el vídeo. Ah, ¿grabáis el vídeo? Sí. ¿Y lo vais a sacar más o menos qué día? La semana siguiente. El mismo día. Pues, hombre, si el Álvaro y el Guille se ponen a pila, lo sacamos al día siguiente. Nada, sí, no, yo lo grabaremos el jueves, va a ser una locura, ya lo voy avisando. y saldrá, pues el domingo sale el de Ario, pues unos días después, tío, saldrá. Perfecto, aquí también Beita pues nos pregunta que cómo van a ser los temas que ya tienes escritos. Buah, pues una puta locura. ¿Tienes ya cosas escritas? Tengo un tema que voy a grabar, sí. Además con una base de Steve Lin. ¿Y o sea, tienes que... pensado sacar algo rollo maqueta, que no, no sea ya rollo CD, formato físico no. y tal? No. Voy a sacar video singles, tío. A partir de ahora voy a intentar sacar todo con vídeo, sea como sea. Y de hecho tengo dos bases del Kaiser, que me las mandó antes de volverse allí a estudiar. Y una de Steve Lin, y estoy a la espera de que FBeat también... Me voy a hacer una movida con FBeat de 6 temas, a ver si sale para adelante. Y es lo único así, más o menos, maqueta, lo demás. Pero va a ir todo con vídeo, tío. O sea, ya vídeo. Pero vídeos siempre creas que no tiene más... Estamos en una época, tío, lo que te digo, ¿sabes? O sea, hay vídeos, ya toda la peña tiene un vídeo. Yo antes no tenía un puto vídeo, ahora tengo 10. O sea, hay que ir más lejos. O sea, que vídeo, tío. Chop77 nos pregunta, que es una pregunta bastante interesante, ¿qué raperos escuchas? Tanto españoles como extranjeros, ¿alguno que... Pues extranjeros... ...que te haya influenciado para la voz atroz o para tu propio estilo musical? Pues para el estilo yo escuchaba Caiga, lo quemado que te cagas, A$AP Rocky igual. Luego ahora estoy escuchando a Lowty Genesis este, con el coco, tío, que me tiene el coco loco. Y a más americanos así no estoy escuchando mucho ahora mismo. El tema de Coco es el que más escucho. Y españoles, pues de La Fuente, es de Granada, la verdad que estoy flipado con su movida, él lo sabe, de hecho grabaremos algo. Soto Asa también, que es de esa gente. Purgan, estoy escuchando muchas cosas suyas, y luego te estoy hablando sin barrer para nada. Sí, casa, sí, claro. Ahí, así español ahora mismo, pues eso te puedo decir, sobre todo de La Fuente, tío. Me parece un pibe que hace una movida original también y me mola, ¿sabes? Y el tema de los conciertos, cuando te subes a un escenario y ves cómo la gente te apoya y tal, eso, ¿cómo se siente siendo la web? Joder, pues yo flipo, tío, porque a pesar de que ahora los bolos que estoy haciendo son con Magno y yo me tiro mis 3 temillas, 2 temillas, hay ciudades en las que llego, tío, y se saben los temas y digo, hostia, o sea, está sirviendo de algo esto. O sea que la verdad que muy contento, tío. Hay otras ciudades que digo, me cago en la puta, tío. Me devuelven el CD y cosas así. Cosas así, tronco, no pasa nada, ¿sabes? Seguimos luchando, tío. Si yo me escucho la voz atroz entera, sobre todo hay dos temáticas que remarcan mucho, ¿no? Que puede ser droga y mujeres. Sí. Es por... No, experiencias, por a ver, evidentemente no te voy a contar la película del Dalla aquí mi colega Juanito, ¿sabes? Pero, pero te cuento pues, un poco lo que me ha pasado a mí, ¿no? O sea, he tanteado con muchas cosas, he vivido muchas cosas y las cuento, y ya sean de drogas, de mujeres, de alcohol, de lo que sea, ¿sabes? O sea, es lo que te digo, no me voy a cohibir de decir nada, o sea, de cuando un tema no voy a... No lo voy a maquillar, no te lo digo y ya está, ¿sabes? Si te lo dejo manchado. Ya está, ¿para qué te lo voy a maquillar, tío? ¿Para qué me va a comer la cabeza? Te digo las palabras como ella, toma por culo, tío. Y bueno, aquí Lady Chacalde nos pregunta que si tienes algún sueño por cumplir. Sí, tío. Comprarme un puto coche, tronco. ¿Así? Sí. No, hombre, tengo mazo, tío, yo qué sé. Comprarme un coche. Tengo muchos, pero puede ser un buen regalo de cumpleaños, ¿no? Quizás. Hombre, desde aquí apoyo la moción para que me compren un coche. No, pero tengo muchos sueños por cumplir, pero mira, en verdad yo estoy feliz con lo que hago, con lo que estoy y no me hace falta más, tío, ni arribarme a nadie ni nada, tío. Estoy contento, tronco. Que tengo muchos sueños por cumplir, como todo el mundo, tío. ¿A quién no le gusta tener mazo pasta, tío? De todo, pues a todo el mundo, tío. Un Lambo ahí aparcado. Claro, tío. Un Lamborghini, tío. Una casa a la playa. Pues si quieres vamos a poner otro tema, ¿no? Vale, de Uti. ¿Cuál sentamos? Elige tú a la cara. Venga, pues el tema con más, ¿no? Nos gusta lo caro. Vale, que sea algo... Pues no lo veo. Ah, el 11. Dale ahí. Dale ahí al número 11. Ahí lo tenemos. Soque sus producciones, está lo caro. Magic Magno, Kaiser Sound, el capitán de la nave. Nos gusta lo caro, nos gusta ser chulos. Gucci Jordan, Magic Magno, la voz a todo. Grifos y pomos bañados en oro puro. 2014. Nos gusta lo caro, nos gusta ser chulos. Mumbai, arrivederci. Nos gusta el lujo, Gucci, Fendi. Cenar con vino, comer fundí. Con mi pana de copia en el Audi. Soñando a Abu Dhabi, perfumado de Calvin. Esa hoe como Manolo Blahnik. Vino tinta su culo mientras bebo gin tonic. De mil en mil, todo el money pa' mí. Hacen mi inmortal como Capone o Tony. Calzoncillos de Armani. Mansiones y joyas para papi y mami. Cenar langosta en Berlín. Joder al poli. Que mande mis huevos y mi visa electrónica. Follar salvaje en una suite. Fumar weed en chanclas y batín. Pasear por París vestido de Louis. Tetas gordas donde ponga guess. Rular el limo como Diana de Gales. Gastar en ropa sin mirar lo que vale. Que a ninguno de los míos nada le falte. Vacilar por Ibiza borrachos en un yate. Nos gusta lo caro, nos gusta ser chulo. Nos gusta las zorras, Versace en su culo. Gucci, Jordan, tetas gordas. Sello, quilates y cajas de puros. Grifos y pomos bañados en oro puro. Me iba tanto pa' estrellarlo contra un muro. Sin horarios, cada día un rumbo. Que mi madre no madrugue nunca más. Arreglarle la vida y que descanse en Bahamas. Un piso de vestidor, Chanel y Dior. Copas de Moet mientras se tuesta el sol. Que se siente orgullosa por este mis cosas. Tengo el de las cuentas, que no bajen las ventas. Carros, motos, lanchas, 10 caballos y cocodrilo. 20 son los ceros de la cuenta que yo quiero, bro. Grabar canciones para comprarme un avión con el que viaja todo el mundo como un ricachón. Lauer, Magic Magno, Soque Zoo Producciones, Kaiser Sound en las máquinas. Porque nacimos pobres y estamos luchando para ser ricos. Nadie nos va a parar, nadie va a parar el progreso, ¿ok? Nos gusta lo caro, nos gusta ser chulo. Nos gusta las zorras, pesas en su culo. Gucci, Jordan, tetas gordas. Sello, quilates y cajas de puros. Grifos y pomos bañados en oro puro. Me iba blanco pa' estrellarlo contra un muro. Nos gusta las torras, besas en su culo. Gucci, Jordan, tetas gordas. Sello, quilates y cajas de puros. Grifos y pomos bañados en oro puro. Me iba blanco pa' estrellarlo contra un muro. Aquí teníamos, nos gusta lo caro. Perfecto. Como decíamos por aquí, un poco, ¿no?, comentado por las redes. Sí, esto, así muy comentado, lo que veníamos hablando ahora cuando hemos hecho el parón. El tema es, nos gusta lo caro. Y quiere decir, si tú te paras a escucharlo y no a oírlo, te dice que no lo gustaría tener. No quiere decir que lo tengamos, que ojalá. Si pero no, bueno, que dirías que te compren un coche, ¿no? Ya, tío, joder, que voy a ir, me tiene que llevar más a todos lados, tengo que ir de puto metro, autobús y su puta madre, ¿sabes? Y estoy hasta la polla. Soy, ¿vale?, el chofer. Entonces, Magic chofer, ¿no? No, pero ¿qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que nos gustaría tener, tío? Aquí no le gustaría tener dinero, tío. Es que mira, que no, es que es gilipollas, tío. Lo siento mucho, tío, si alguien lo ofende, pero. O sea, sí, tronco, es una verdad. Bueno, aquí Efebis nos manda un saludo, por si quieres. Un saludo para ti, cabrón. Mándame una base ya, ¿eh? También nos preguntan que por qué no vais al Viña Rock. Supongo que porque no os ha dado la... Pues tío, a mí no me han llamado, tronco. Sí. A lo mejor tienen tu número mal, mírate. Sí, ya, estoy pensándolo, tío. No, pues tío, pues esto pues es abiertos a cualquier cosa. Esto es cuestión de managers y tal, no te va a llegar el señor Viña Rock. Oye, Lauer, ¿quieres cantar en mi concierto? No, entonces como es un poco cosa de managers, pues tío, yo como no estoy con nadie ni nada... Pues nada, tío, ojalá algún día, tío, estemos ahí. Yo me alegro por colegas nuestros que están ahí, Natos Igual, Soy Soprano. Que joder, mira, es una alegría, tío. Eso significa que está cambiando la movida y que sí, ya, ya no van los mismos, ¿sabes? Ya van los mismos, pero van los nuevos. Sí. Y ahí es cuando se ve quién peta, de verdad, ¿sabes? Y ahí era, antes era Viña Rock. Claro. Y luego fue un poco Viña Rock, un poco rap light, así, claro, muy extraño. Y ahora no, ya, ya, claro, claro. Joder, este año está Costa, que nunca ha estado, ¿sabes? Y es como, joder, es... Que se ve el cambio, tío, que está Arce también, que hay mazos peña este, sí, año, tío, que ya no es como antes. Está de puta madre, tío. Bueno, nos hacen aquí, que nos están mencionando mucho y, bueno, venimos aquí a presentar La Voz Atroz y que se sepa un poco, pero me pongo en su situación y sé que les hace ilusión y tal, y te preguntan qué te parecieron las cartas que te dieron y todo eso. De puta madre, pero si es que ya lo saben, tío, yo... ¿Qué te voy a decir? Que sabes, si se enseña a mi madre llora, ya se lo dije el otro día. En realidad, si sí, yo estoy todo agradecido y sobre todo que hay mucha gente que me escucha, al igual que ellas, que sé que tiene problemas y que pasa por problemas, y que mi música les pueda ayudar para tirar para adelante, pues olé. Yo encantado, tío, y agradecido con ellas, agradecido con todo, porque eso es una satisfacción. O sea, que luego, pues eso, habrá mucha crítica de muchos gilipollas, pero que me la pueden chupar, ¿sabes? Que a mí lo que me vale verdaderamente es eso, saber que estamos ayudando a gente y que hay gente que tira para adelante gracias a nuestra música. Sí, porque, hombre, a lo mejor esta gente que es de edad más pequeños y tal, os han visto ya, digamos, arriba, bueno, arriba sí, refiriéndome sí. a tal, pero yo he visto en YouTube vídeos de Andrés Stampida con 200 visualizaciones, vídeos claro. de la Chaca y del Agüe con 50 visualizaciones. Nosotros cuando hicimos la primera acción damos palmas en las orejas, y no en YouTube, en el MySpace. O sea, estábamos todos flipados, y, pero es que es así, no sé, que la gente sí. no sabe todo lo que llevamos peleado, y que, pues eso, y que sí, a ver sí. gente que eso, que sí. se claro, la somos movida. Su ejemplo. Que gente que cree que hemos salido de ayer, y no, yeah. tío, llevamos, y que hay gente que bien lo sabe, tío. Nosotros hemos dado nuestros bolos llevando, no la mesa de mezclas, la mesa para apoyar la mesa de mezclas. Claro, eso. Que nadie, ahora el rap está más o menos más arriba, sí, ¿sabes? Pero hace seis años, cuando nosotros empezamos con la movida, era todo una puta mierda. O sea, hemos cantado en sitios que... En tuburios, tío, que dices, pero tronco, hemos cantado ahí. Que es que ni cabíamos en el escenario. Sí, verídico. Y o sea, también ahí... que habría más gente en el escenario que de claro, público, ¿no? También. No, ¿sabes qué pasa? Que los primeros conciertos es lo de siempre, que van todos tus colegas, ya. claro, van a uno o dos. Luego se quedan los colegas de siempre, van, pero ya los demás dicen, vea, tronco, ya ha ido de PC. Ya le hemos visto. Y luego, tío, para nosotros la primera vez que... notamos que había peña que no eran nuestros colegas y que escuchaba nuestra música y dijimos, joder, o sea, es un canteo de llenar la silicona, que ya esto es lo que es la silicona, ¿sabes? Pero joder. Bueno, 300 personas, a lo tonto, ¿eh? No me acuerdo cuando la primera vez que la llenamos que estábamos flipando diciendo, pero tronco, pero nosotros nos hemos metido que nos escuchan. Pero que nos escuchan, tío. Qué canteo, o sea, fue un desfase. Sí, pues tú tío. Digamos que subes un tema a YouTube o tu trabajo a YouTube sí. y ves visualizaciones y ves un número, pero no, sí, claro. no sientes que esas personas claro, sean no, cada número. No, claro, es que eso es como todo. Buah, claro, es que sí, si la YouTube está de puta madre, pero luego también es importante ir a dar un bolo y que haya gente. Y que veas que de verdad, tronco, tu música y esos números, respaldarlos, tío. Porque luego hay mucha peña que sí, que me dice tal, cuascual, pero luego no... Nada de nada, ¿sabes? Eso es. Bueno, se hacen aquí una pregunta, Beita, pues, que está bastante preguntando. ¿Cómo te ves de aquí a 2 años? Y yo añado tanto musical como personalmente. Espero que no muerto. Bueno, apuntas alto. Apuntas alto. No, espero estar bien y con haber progresado más, tener más estabilidad, tanto personal como musicalmente. Uh-huh. Y tener salud para mí y para los míos, tío. Tanto mi familia en la calle como mi familia en casa. O sea que. Porque musicalmente, quitando tus tracks sueltos o inéditos, ¿qué trabajos llevas a tus espaldas, digamos? Pues tengo. Si es que te acuerdas, porque. Sí, joder, tengo el solitario. El primero que saqué fue Adamantu, luego saqué Caracruz, Estricto y la voz Atroz. Y luego con la Chaca, 24H Calle y De Ley. Y más, luego con la voz por ahí, con Peña suelta y tal. O sea que bastantes cosillas, la verdad. ¿Alguna persona con la que te haya gustado trabajar por su manera de...? Pues mira, con las que he trabajado ha sido con las que he querido. Y las que quiero trabajar lo voy a hacer. De hecho, se están planeando cosas. O sea que, con lo que ya te he dicho antes, con De La Fuente es uno de los primeros con los que voy a hacer una movida, porque lo tenemos hablado, y por cambiar la movida un poco, ¿sabes? Porque siempre está, yo siempre soy de los que opina que está bien siempre colaborar con alguien que te mole, ¿sabes? Y joder, hacer un buen tema, tío, y no es nada malo. Luego hay peña, sí, colaboraciones por interés, vale, venga, pues lo que tú digas, tío. Pero yo te aseguro que la voz atroz, toda la peña que ha salido, te voy a quitar a mis colegas, porque para que luego la peña no diga qué tal, todos los que han salido. A día de hoy yo me llevo de puta madre con ellos y somos colegas, ¿sabes? O sea, no... No sé, tío. ¿Y así alguien utópico con el que quisieras colaborar, rollo del extranjero y tal? ¿Qué te gustaría? Mazo peña, tío. Yo creo que con Farruko, tío. Que me dicen que me parezco mazo a él, con tío. Farruko. Farruko. Farruko, yo qué sé. Para hacer trapetón, ¿no? Que había trapetón, dicho... no. ¿Sabes con qué me haría un tema? Con el de Coco, tío. Porque está igual de loco que yo creo, tío. Te ha dado con Coco, ¿eh? Está muy guapo, tío. Estoy muy loco, tío, con ese tema. Te lo aseguro, tío. De hecho, hay remis españoles que están guapos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, de hecho, yo sacaré uno, seguramente. Bueno, nos han, para la gente que se ha reincorporado, Nos preguntan que si habrá algún disco de la Chacal Click. Ya hemos dicho que la Chacal Click de momento no tiene nada pensado sacar. De momento no. Y que si vais a pensar hacer algún concierto en Santander, que a ellos les gustaría más ser del norte. Pero Santander. Si es que a ver, Santander, hijo mío de mi corazón, si luego sacamos los carteles y no vais, luego hay que cancelarlos. ¿Ah, sí? ¿Se canceló algún concierto? Algunos hemos tenido que cancelar, sí, otros no, pero sí, luego si es que sí, nos lo piden, pero luego, luego no sé qué pasa. Intentaremos, intentaremos. Perfecto. Pues vamos a poner algún temita más, ¿no? Vamos a ir para que escuchen un poco La Voz Atroz, por si no lo han catado. Recordamos, si queremos La Voz Atroz, ¿qué, qué habría que hacer? Pues nada, online en 044web.com y tienda física, 1981 Shop, Gaming Store Madrid, Tribu Urbana, y en Rivas, en el Urban Stock Outlet. ¿Y el precio sería de? 8 euros. Perfecto, ¿y algún pack rollo con camiseta y eso? Aún no, porque todavía no tenemos la ropa, pero saldrán. ¿No? Sí, sí, sí, saldrán, perfecto. Saldrán. Que por cierto, las camisetas, me parece muy guapo el detalle este de abajo, sí, de la camiseta, el de... Sí, tío, ojalá las hagamos ya, tío. Está muy guapo, ¿eh? A la cenefa, esa. La cenefa, esa de abajo de la camiseta está bastante guapo. Rocambolesca. Pues no sé, elige un traje que te mole. Venga, pues ponemos El Tiempo Que Mata, Don Costa. Pues venga, vamos a darle ahí, que es el 9, el 8. Pues ahí tenemos el track número 8, El Tiempo Que Mata, Don Costa. Con el inmortal. 2014. La Voz Atroz. La Voz Atroz. Okay. Costa. Lauer. Bestia. Ah, siempre, bro. Madrid. Madrid. ¿Por qué hemos vuelto a hacerlo? Sí. Estamos evolucionando el sonido. Así es. LAWER. Okay. Con esa banda de aviadores. ¡Hemos vuelto! ¡Corra! El tiempo que mata, destino que no perdona, vida mala de rata, el bicho es la corona. Si las cuentas siempre se pagan y los puertos zorranos lloran, tengo fiera que me devora y bichos en mi corona. Siempre bestia, partiéndome en dos sin anestesia, leyendo la mente de zorras, telequinesia, viaja astral fumando amnesia, putas de Asia, amor en bolsas, me clavo la espina y quemo las rosas, botellas de ron en mi palmarés, camino entre cadáveres, mi madre rezando porque me salve, que salga de esta y que no vuelva, recaídas, mala vida, yo el protagonista, el asesino de tu película, lujuria Calígula, perico y angula, prendas de gala, me pone tu cara de mala, lo hago polvo, lo inhala, siente que vuela, le corto las alas, ruleta rusa, sorteo la bala, mato a mi musa, no tengo nada, mil batallas en mi almohada, un gato negro muerto en la calzada, santería, magia negra, brujería, bomba de relojería, no tengo tiempo para envidias, muerte entre orquídeas, sigo quemando mis días, la herida sangra y no cicatriza, mil oídos que me analizan, la forma de un demonio pintada con tiza. El tiempo que mata, destino que no perdona, vida mala de rata, el bicho es la corona. Si las cuentas siempre se pagan y los puertos zorranos lloran, tengo fiera que me devora y bichos en mi corona. No vengáis a mi entierro, por mis venas hinchadas corre sangre de perro, por las noches buscando el infierno, por la piel he pintado gamberro, me camuflo Madrid, mi ciudad, Sitra pichando, fumando Bagdad, lo mío real, lo tuyo no rap, ahora pilla puta de crack is back. Veo ST a Costa Cal, en la guerra rap criminal, vendo robo ciudad capital, Costa gamberro con la huerta cal, voy metiendo la capón, la copa de un trago y de pie sin condón, escúchame puta, el último ton, lengua diésel y rock and roll. Bala perdida, pura bestia, Costa Nigo, putas drogas, cocaína, rap de ghetto, jorra de esquina, humo santo, humo Shiva, hecho a veces de tu piel nociva, mido el tiempo cuando cura la herida, nací en la década de la heroína, tengo haters que me odian, tengo peña que me adora y algunos que me copian, tengo raiders en mi gorra, y una sangre cuando follo que revienta la mazorra, historias que no se borran, ando fuerte de pelotas y otras cosas que me sobran, reventando el altavoz, y aportando mi sangre a la voz atroz. El tiempo que mata, destino que no perdona, vida mala de rata, de bichos es la corona. Si las cuentas siempre se pagan y los muertos zorranos lloran, tengo fiera que me devora y bichos en mi corona. Pues ahí teníamos con Costa. ¿Va a haber videoclip con Costa? Sí, está ya, hace ya, lo sacamos en octubre. Sí. A ver, este locutor. Estoy purísima, Estoy purísima. La última versión. Hay wifi con el. Sí, mira, te voy a decir los vídeos que hay. Está el tema con Carmona, Carroñeros con vídeo por 400 barras. arriba o abajo, el vídeo que me hicieron los colegas. El tiempo que mata con Costa, que lo dirigió Costa y lo montó Outer Space. Ciclos, que lo hizo Outer Space, ya no importa Outer Space. Música, lo ha hecho 400 barras. Y yo creo que ya. Y nos gusta lo caro, que lo ha hecho Outer Space también. Me estoy metiendo porque te lo juro que es que no. No, no pasa nada, tío. Tú. Ah, pues va a ser verdad lo que dices, ¿eh? Sí. Algo de razón tiene que llevar el chaval, como son sus temas. Algo. Va a ser verdad, pues sí. Que ya vas lago, al final, ¿eh? Como sí, va a ver. Pues ya sabéis, quien pueda chequear todos estos vídeos está en el canal de YouTube. Lago Chacal. Eso es. Chacal con CH. Justo, suscribiros ahí, que va a haber bien de movidas últimamente. Ya, hombre, vas a ver todos los videoclips fresquitos que van a salir ahora. Sí, van a salir tres. Se comenta mucho por ahí de una mascota nueva en la Chacal Click, ¿no? Sí, la Noa se llama. O sea, es una tigresa bastante bacana. Sí, ¿no? Sí, no, que han preguntado que de dónde ha salido y tal, ¿no? Sí. Que si la hemos comprado. No tengo dinero, tío, ¿cómo la voy a comprar, cabrón? Hombre, te puedes montar en el tigre y como en el coche, ¿no? No, a ver, la historia es que, a ver, para aclararlo ya, porque hay mucha peña que está ahí sí, diciendo que nos hemos comprado un tigre y, bueno, ojalá, que no somos Jesulín todavía. Entonces, la tigresa es de una finca, tío, de animales de para cine y anuncios y tal y todo eso. Y ya les ha grabado un vídeo y la alquiló y se ha hecho un vídeo con un tigre y la hostia, ¿sabes? Y bueno, bajo el respaldo de Stress Clothing, claro. O sea, el vídeo sale por Stress Clothing y el vídeo de Are, OSF Beats y la tigresa. Y el tema no sé si ha salido ya, pero es un pepino. Ya se llama Fast Life, sale el domingo, pepino. El domingo, 1 de enero sale el vídeo de Are. 1 de enero ha salido ya. O sea, 1 de febrero, perdón, que estoy un poco ya virado. Mucho apoyo, ¿no? Por parte de la ropa también, de la gente de la ropa. Sí, la verdad que de puta madre, tío, es una... O sea, es lo que te digo. Yo, si tuviese pasta de decir, me pago yo mi vídeo, no tendría que acudir a esa gente para decir, oye, tal, o presentarle una oferta. Entonces, la verdad que de puta madre, es un apoyo que te cagas, tío, que te apoye una marca, tío, que te sponsorice una marca para hacer un vídeo en la hostia, tío, pues si no, la mayoría de vídeos no hubiesen salido, ¿sabes? Perfecto, pues si quiero vamos a poner el último tema, que después de Trap, para mí me parece el segundo mejor, que es el vale. De Fin del Recreo. Vale, ¿no? También es un poco como cerrando quizás tu... Sí, fue por eso, el Fin del Recreo, es un poco... Como que dejar de jugar, quizás. Sí, como de que la temática es un poco es eso, tío, que se acaba el recreo, ¿sabes? Que no estamos aquí, que esto no es una tontería, ¿sabes? O sea, que esto... Estamos que aquí. Robamos el bocata. ¿No? Justo, básicamente. Cajeo sin cacao lat. Dejarme el cacao lat. Bueno, pero este es mi colega Juan, ¿vale? Si alguno quiere flashear su consola... O chipearla. O su Xbox. Más que juegos. San Emilio, díselo tú. San Emilio. 68. Hostia, local. Menuda voz de don Juan. Así que ya sabéis, si se te rompe la pantalla del iPhone, del Samsung o del Xperia, vete para allá, que mi colega Juan te arregla barato. ¿Vale, lo tienes? 30. Es la voz al 3. Oh yeah. Bueno, vamos a ir saltando aquí el tema. No le creo, no le creo. Sí, que ya lo tenemos. Es cojón. Calculando todo el tiempo que me queda. No sé si darme un tiro, seguir con esta mierda. Mi musa está de baja, la puta no trabaja. Y yo aquí rayándome por clavarla en la caja. Fuera el mundo está muriéndose. Yo qué sé, yo todo cecao por algo que ya ni sé. A dónde llegaré, ni cuándo pararé. La música me mata, pero me hace estar en pie. Yo no vivo de esto, lo malgasto por esto. Alquilando salas sin ganar un puto euro. Hablan de mi vida sin haber comido en mi casa. Y venden la piel mucho antes de cazarla. Hablo de mi vaina, de comidas de farla. Líos con falda, putadas en mi espalda. Vengo de un barrio, humilde cuanto menos, donde los niños roban y fuman en el recreo. Vengo desde abajo, donde no hay joyas ni fajos. donde chito yo solo me lo trabajo. Mis panas en el paro, borrachos desde el martes, sin motivos para ser felices, pagando errores con creces. Mi mamá no me paga la marca, ni el móvil de la manzana. Tu vicio es mi ganancia, el rap está todo pocho. Voy a cuchillo, chacho, te corto las manos si intentas quitarme el cacho. Sé lo que es estar mal y haber tocado fondo. Niños me lanzan tiros y esos tiros me los pongo. Hemos creado escuela y fíjate, a mí me la pela. Si quieres que rapee, primero enseña las pelas. Ni un vendido ni tampoco un fake rapper. Pero es que como tú yo también tengo que comer. Si no lo hago yo por mí nadie se va a mover. Y por mucho que me caiga conmigo no van a poder. He venido a ponerles en su sitio. Se ha acabado el tiempo y la bomba ya ha estallado. Ahora me toca a mí lanzar piedras en sus tejados. Tomo el mando, el tiempo del recreo ya ha acabado. Fin del recreo. Ahí teníamos Fin del Recreo, último track de La Voz Atroz, sí. El track 16, F-Beats, también ahí a los platos. A los platos. Yo tengo aquí una frase que sí. Es un poco, ¿no? Para darte un poco, si no hay un poco de caña. Tú dame caña, tío, que me flipa, tronco. Hay una frase que sueltas en Fin del Recreo que es: venden la piel mucho antes de cazarla. Y es un poco, ¿no? Quizás un poco irónico, ¿no? Que al hacer un crowdfunding, sí. Que tú... te compran un trabajo, sí. Antes de mostrarlo, ¿no? Es no, pero yo me refiero a lo de vender la piel mucho antes de cazarla, es por el rollo de que yo soy guau, yo soy tal, yo soy cual, yo lleno salas, y te veo y no llenas salas, no eres tal, no eres cual. O sea, es un poco esa movida. El tema, de hecho, en sí es un poco generalizado por eso, de que igual que digo que mi mamá no me paga las marcas, ¿sabes? Ni el móvil de la manzana, es que... que yo, joder, ojalá mi madre me hubiese podido pagar todo eso, o sea, te lo digo, y que suerte de que se lo puedan pagar, pero que mucha peña que va de, no, yo soy pobre, no sé qué, una polla, yeah. ¿Sabes? O sea, tronco. Y de verdad que gente que lo hemos pasado mal, tío, y que juegan con eso, tío, es comercial con el drama, ¿sabes? Y yo te aseguro que podré decir mil cosas de drogas, de pibas, de lo que quieras, pero no comercio con ello, o sea, lo hago porque de verdad me ha pasado. No me invento mi película y me meto en la película de un drama, de decir, vivo un drama, no. ¿Sabes? Si fuese la si toda mi vida hubiese sido la hostia, cantaría o ha sido la hostia todo. O no, no estarías cantando, pero, porque o, te suena, claro, la polla. Como no es así, pues te hago esta movida y te lo digo, te hablo de lo que sea. Que me dicen, habla de drogas, sí, claro que sí, sí, ¿qué pasa? Ya está, punto. De pibas, sí, claro que sí. De tal, cosas que me han pasado, tío. De fiesta, te hablo de un tema de fiesta, así que me lo paso de boot, tío. Mago, no gusta lo caro con más, ¿no? Y nos montamos ahí la movida, tal, de lo que nos gustaría tener. O sea, es que es un poco lo que tal. Y, por ejemplo, si yo no conozco a Lawe, no conozco La Voz Atroz o Stricto, que sacaste hace un año o dos años, ¿no? Por ahí. Sí. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué te diferencia del resto, digamos, para escuchar a Lawe y no escuchar a X? Pues que ya hago un sonido muy, o sea, muy oscuro, tío. O sea, te tiene que molar. O sea, o te tiene que molar o si no, no te mola, tío. Yo lo pienso así porque es... O sea, no quiere decir que me cierre a hacer otra movida, uh-huh. Pero cuando a lo mejor quiero hacer una movida, pero me acabo encasillando a lo mejor en hacer algo oscuro, porque a mí es lo que me mola, ¿sabes? En verdad, el rollo oscuro y tal, que luego yo me escucho, tío, reggaetón y me flipa, tío, escucho música electrónica, mazo alegre y me flipa también, pero luego a la hora de escribir yo soy muy oscuro, tío. Por eso hay peña que cuando me escriben, me siento más identificado lo que dices, pues es que tiene la misma pedra que yo, entonces. Pero sí, joder, animo a que me escuchéis, joder, próximamente saldrán cosas muy guapas. Ya sabéis, La Web Chacal, YouTube, Instagram, todo, Twitter, todo, La Web Chacal. Bueno, y Facebook era distinto, ¿no? Era... Sí, La Web Chacal, click. Eso es. Pero Facebook no lo usa mucho, tío. Bueno, es que es como le explica a Frank, esto es un círculo. O sea, yo publico foto en Instagram, va a Twitter, de Twitter va a Facebook, y va dando la vuelta. Al Facebook. Si pudieras definir La Voz Atroz en una palabra, ¿cómo la definirías? Hijo de puta. Ah, bien. Bacanísimo. Bacanísimo, brother. Bacanísimo, tío. Perfecto, aquí va la perdida. Nos dice que de tu disco de La Voz Atroz, ¿tienes algún tema que te guste más y la razón por ella? Trap, tío. Trap, ¿no? Trap, o sea, porque es el tema que yo siento que para mí es el pepino, ¿sabes? Más que sientas en el momento, ¿no? Que sí, yo, o sea, ahora. De hecho, esa base, tío, yo estaba súper flipado porque era, yo quería hacer así un poco tema trap y tal, no doble tempo, pero mezclando un poco todas las movidas, y fue la base que me que dije, joder, además de hecho lo escribí y digo, mano, digo, tú me has escrito un tema que flipas, tío. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué dice? Me ha dado tabarrilla con el tema. Tú me flipas, mira, tronco, no sé qué. Y de hecho es, tampocas veces me vas a decir, buah, me he escrito un temón, no, porque muchas veces lo escribo, lo grabo, lo enseño y tal, pero ese tema fue un poco. También tengo muchos temas muy guapos que me molan, el de Costa, el de Magno, tal, el de Ares, en general me gustan todos, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con ese, tío. Porque la gente a lo mejor no lo sabe, no es consciente de ello. Cuando sacas un trabajo, no es un trabajo que te lo sacas en un mes, es un trabajo que tiene una evolución, claro, de un año, y a lo mejor hay temas que incluso ya no te molan, ¿no? Que en su día... Claro, es que yo hay temas, yo porque sé que como lo he hecho, sé que hay temas que están grabados de hace la tira, de meses. En su día meses. A lo mejor te representaban mucho y claro, ya no mucho. Y vas grabando y vas evolucionando y dices, joder, tronco, flipas. De hecho, el tema de trap fue uno de los últimos que metimos. ¿Sabes? ¿Piensas que incluso dentro de vosotros hay una evolución de algunos temas? Sí, joder, se nota que flipas, ¿sabes? Hostia, pues yo no... Yo lo noto al escucharlo... Lo noto, ¿sabes? Porque los tendrán más quemados también. Claro, yo, joder, es que los he escuchado mil veces. ¿Cuántas tío? Veces te habrás escuchado? Pero también me ha pillado en unas épocas, por ejemplo, yo que sé, el tema de música está escrito en una época, el tema de con MRK, el de lo estamos haciéndolo está en otra época escrita, o sea que también van pasando cosas, entonces todo influye a la hora de hacer el tema. Aquí nos comentan mucho, que lo voy a tener que preguntar, Vara Perdiano dice que si sabes quién son las ladies de la Chacal. Sí, son ella y Conchi. Me lo dijeron ayer. Qué buena memoria tiene el lago. Joder, he visto. Perfecto, pues no sé. Soltamos aquí otro tema. Track que quieras. Venga, ponte. Estamos haciéndolo. El 12 puede ser, ¿no? Con MRK. O sea, la base de MRK. Eso es otra base que se hizo desde cero, ¿no? Sí, ese tema va a salir en vídeo. Y ya os he dicho a todos los vídeos. En ti conseguirás todo lo que te propongas. MRK, la voz atroz, 2014. El barrio encierra estrellas, todas enganchas al yello. Los yonkis en Valdemín cabalgan en su caballo. Yo soy mi propio hater, por eso ya ni me rayo. Están hablando de más en temas sin saber de mis problemas. No entrenan, solo hablan, no avanzan, solo difaman. ¿Qué coño inventan? No saben nada de nada. Soy la última palabra, soy ese instante antes de mandar toda la mierda. Mi propia guerra, mi cárcel, mi Vietnam, echar todo por tierra. Eso no entra en mis planes, siempre luchador, siempre humilde. Cuida quien te cuide, el respeto se gana, no se pide. Me quieren ver caer y eso no lo van a ver. Soy mi propio jefe, mi propia empresa y mi manager. Todo lo que tengo yo me lo gané, toda esa mierda que fié, toda esa plata que malgasté, el beneficio que no dupliqué. Saldando pella, masticando chicle, puliendo escama, tragando cacique. Para muchos labor, para pocos pique. Quieren pique, tendrán pique. Yo no soy de medias tintas, no me creo tus palabras. En tus ojos las mejores vistas. Dame todo, nada, tu mentira contra mi verdad se enfrenta. Esto es para quien lo sienta, no para rappers con el culo en venta. Estamos trabajando, estamos haciéndolo. Muchos rapeando porque estamos consiguiéndolo. Trabajo, amor, pasión, todo esto por un sueño, bro. Estamos levantando imperios desde los escombros. Estamos trabajando, estamos haciéndolo. Muchos rapeando porque estamos consiguiéndolo. Trabajo, amor, pasión, todo esto por un sueño, bro. Estamos levantando imperios desde los escombros. Matemáticas en bancos, química en pisos bajos, ciencia en renglones torcidos, historia en cada verso escrito. Almas dolidas, seres queridos que no se olvidan. Padres de familia dándose a la bebida por pérdidas. El mundo está enfermo, vivir ya es un infierno. 25 inviernos destrozándome los nervios. Rectificar dice que de sabios, un delito no besar tus labios. Tacho días de mi calendario, prendo el joint, trago de salarios. El cielo lleno de buitres, putas por interés. No hay dos sin tres, siempre te jode la que más quieres. Confío en cuatro fieles, tatuadas nuestras pieles. Rotos nuestros corazones, sentimientos y emociones. Sudar sangre, conseguir un sueño, matar este hambre, pelear por ello. Todo, todo, todo lo que quiero cuesta dinero. Canchistas, barrieros, parqueros, del quero, pa'l mundo entero. Peleando por ser primero, salimos de un agujero. Estamos trabajando, estamos haciéndolo. Muchos rapeando porque estamos consiguiéndolo. Trabajo, amor, pasión, todo esto por un sueño, bro. Estamos levantando imperios desde los escombros. Estamos trabajando, estamos haciéndolo. Muchos rapeando porque estamos consiguiéndolo. Trabajo, amor, pasión. pasión, todo esto por un sueño, bro. Estamos levantando imperios desde los escombros. Pues ahí teníamos... Estamos haciéndolo. Y eso lo estás haciendo, ¿no? Estamos haciéndolo, sí. Además, ese tema fue lo que he dicho antes. Fue de los últimos que hicimos. Y la verdad que... Súper guapo, tío, MRK. De hecho, vamos a hacer el vídeo. Lo va a hacer MRK. Cuando saquemos un hueco, que está yo súper liado, tío. Pero en breve se estará por... A lo mejor patino. Pero MRK es el de MRK Producciones, que hacen vídeos también y eso. MRK Films. Eso, MRK Films. Sí, el que hace los vídeos a Carmona. Vale. Sí, es el mismo. Vale, vale. Es el mismo. Vale, pues no sé, la verdad es que hemos hecho bastante aquí. ¿Algo que quieras comentar a la gente que te escuche? Pues nada, que próximamente van a salir tres vídeos: el tema trap, el tema con SHN y Are, y el que acaba de sonar, estamos haciéndolo. Y nada, que agradecer lo primero a mi peña de Ratas Coloradas por haberme traído aquí a hablar un poquito de mi disco. A ti por venir, ya ves. Y espero volver con más cositas nuevas. Y que nada, gracias a toda la gente que me escribe, que me apoya, que me da me gusta, que se suscribe a mi canal. Que de verdad, súper agradecido por todo. Y nada, felicidades, Magic Magno, que es tu cumpleaños. ¡Es mi cumple! Te están felicitando por aquí un montón de gente, que lo sepas. ¡Máquinas, coño! ¡Qué máquinas! Y nada, eso. Un saludito para todas las bellas y que próximamente saldrán cositas. Y está aquí mi colega Juan, Más Que Juegos. Si quieres flashear tu consola, Más Que Juegos, Más con K y sin E. Punto es. Pues nada, en breve ya escucharemos cosas del Agüel por ahí. Esperemos que tenga gran apoyo la voz Atroz, que está poco a poco creciendo. Ya sabes que estas cosas van de menos a más. De puta. Bueno, voy a decir, redes sociales: Instagram y Twitter, La Agüel Chacal. Facebook, La Agüel Chacal Click. Y YouTube, La Agüel Chacal. Eso es. Ahí nos vemos. Ahí tenéis todos los clips que se va a ir soltando. Oh, pero que no te vean por ahí, que te vean en los conciertos, eso, ¿no? Por lo menos. Bueno, y este fin de semana, Alicante y Valencia, voy con Magno y con Are, así que nos vemos por ahí. Muy bravo, lo tenéis. Y pillar la entrada para el 30 de mayo, Magic Magno en la sala Soco. Que os quedáis fuera. Que la gente se quedó fuera, ¿no? En el de Soco, ¿puede ser? Yo creo que sí, o no. Sí, se petó. Se petó, no, pero no se hizo sold out al 100%, ¿no? Pues, no, pero hubo bastante, ¿eh? No sonaba algo de eso. No, hicimos... Bueno, pillar las entradas por si acaso, ojo. No, ahora ya se están vendiendo el de Madrid para mayo, o sea que va de puta madre. Y yo aconsejo a la gente que las vaya pillando por si acaso. Vender entradas de un concierto que es para mayo ya es... No, pero para eso, para que la gente que, pues si quieren planearlo, venir desde fuera, tal, porque saben, el de Madrid siempre... El de Madrid va a ser guapo. Es el más bacano, porque es el que más cerca está de mi casa, más puedo planear, y eso. Y quiero liarla bien y aparte... Además puedes desparramar por ahí. Regalos también, que siempre hago, cosas para el público, para que lo disfruten, para que las gatas retocen, tú sabes. Por cierto, se nos había olvidado la pregunta aquella que hemos dicho, la de los sujetadores. Ah, cierto. Yo tengo que decir que... Que para el próximo concierto que tiren, ¿no? Bueno, sí, si quieren que tiren, pero que yo no me lo suelo llevar, lo dejo por ahí, tío, los camerinos y tal. Tampoco es una cosa que tal. Pero sí, más no tiene que tener una colección bastante a mí guapa. A mí me los tiran, pero todavía no he visto a ninguna quitárselo en directo. Se lo llevan preparado. Yo creo que llevan dos. Pues nada, poco más. Esta entrevista se subirá... ¿Evox? Sí, y ya lo comunicaremos por aquí, por el Twitter de Ratas Coloradas. Ya se la volcaré yo a Ratas y la subiré a mi YouTube, tranquilo. Eso es, sí, sin problema. Venga. Pues ya lo sabéis, lo tenéis en el Lower Chaca, lo tendréis en breves y lo tendremos también en el Evox. No, en breves, cuando lo subas, que tenemos para subir... En breves, que estén atentos. En breves, nada, tranquilo, la tendréis. Sí, así que la tendremos ahí subida y poco más que contar. Así que nos despedimos. Sí, que muchas gracias por haber venido y muchas gracias a la gente que ha estado ahí escuchando, que ha sido mucho el apoyo. La verdad es que hemos ignorado bastantes cosas porque si no se nos echa el tiempo encima. O sea, esta gente volveremos. El coche en el parking y cada minuto es oro. Bueno, chavales, muchas gracias, la verdad, a vosotros y gracias a toda la peña que nos apoya, a mí, a Magno y a Are y a mi colega Juanito, que está ahí con nosotros. Así que lo tenéis y vamos a cerrar con algún tema, ¿no? De la voz Atroz, a ver qué soltamos. Suelta uno cualquiera. El que queráis, tío, el que más os dé rabia, tío. De supervivencia, por ejemplo. Supervivencia lo soltamos. Eso es, pues ahí lo tenéis. Chavas, sí, sí. Porque es un lujo nuestra miseria. Sí. En tiempos de hambre ostentar es violencia. Aquí la crueldad se aprende y se enseña. La gente pobre no, no tenemos bandera. Inspiración en cada obstáculo. Emprendedores, sobra talento en el barrio. Estamos a la sombra de edificios altos, porque el único cambio será desde abajo. Y no tienen esposas suficientes para los que cierran los puños y ya no se conforman. La necesidad no entiende de leyes. Los que pasaron hambre ya no dejan sobras. Porque sigo fiel a mis principios, porque sigo con los mismos desde el principio. Edúcate y entrena, no puedes abandonar. Por nuestra gente en centros privados de libertad. Barrios bajos, pisos ocupados, supervivencia, alta tasa de parados. Gente de barrio, ni buenos ni malos, pagando el coste de vivir encadenados. Barrios bajos, pisos ocupados, supervivencia, alta tasa de parados. Gente de barrio, ni buenos ni malos, pagando el coste de vivir encadenados. Aceras teñidas de rojo sangre, almas muertas paseando por balde. Banqueros robando a pobres, el país en crisis. Defraudan, solo funcionan los sobres. Cuerpos sin vida colgando en los alambres. Familia muriéndose de hambre. Pobre niño viendo llorar a su madre. Político roba y no sale imputado. Padres por comida lo hacen y acaban encarcelados. Los barrios se rebelan, golpe de estado. Los medios manipulando, esos perros vigilando. Denuncias en el juzgado, barrios derribados. Gente en la calle y el gobierno de brazos cruzados. No creo en bandera ni esa mierda que se inventan. Estoy con signo. Las calles son nuestras. Nos mienten y engañan, delitos y compra y venta. Esto es España, donde la verdad nunca se cuenta. Barrios bajos, pisos ocupados, supervivencia, alta tasa de parados. Gente de barrio, ni buenos ni malos, pagando el coste de vivir encadenados. Barrios bajos, pisos ocupados, supervivencia, alta tasa de parados. Gente de barrio, ni buenos ni malos, pagando el coste de vivir encadenados.